o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se avisa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. Elpandazambrano.com, twitter.com/pandazambrano, facebook.com/pandazambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Lunes 1 de junio del 2020, emisión 438 del Panda Show para Claro Música. ¿Cómo estamos, chiquiringuillos, chiquiringuillas? A comunicarse desde los Estados Unidos, tenemos multilínea nacional sin costo, 1-855-2611-804. ¿Escuchaste bien? 1-855-2611-804 de toda la República Mexicana, 01-800-726-3482, 01-800-PANDITA. En este primero de junio, muchas gracias a toda la gente que me ha mandado sus comentarios de Happy Birthday, a mi Twitter personal @PandaZambrano, también en Facebook PandaZambrano25. Muchas gracias por tantas muestras de cariño. Comunícate y haz tu broma en el Panda Show vía WhatsApp 553-726-3482, 553-PANDITA, Facebook PandaZambrano25, Twitter @QuieroUnaBroma. Ya estoy en Oklahoma, ahí está Manuel, y lo saludo. ¿Qué onda, Manuel? Buenas noches, ¿cómo andas, carralito? Buen lunes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pandita, aquí andamos reportándonos, Pandita, aquí para hacer una broma, Pandita. Qué chido acompañarte en este primero de junio. ¿De qué parte de Oklahoma, Manolo? Aquí yo estoy hablando aquí de Tulsa, Oklahoma, Pandita. Qué chido, se reporta padrísimo la gente de esa parte. ¿Y qué onda, qué bromita vamos a hacer en este lunes, Emanuel? Pues la broma consiste en que tú le hables a un amigo, uh-huh, que supuesta, bueno, él es gay, pero exactamente él no ha salido del closet. Si quiero sacarlo bien del closet y que tú lo enamores, Pandita. A ver, ¿y cómo se llama el amigo? Mi amigo se llama Antonio, pero yo le digo Toño, Toñito. Ok, ¿y de dónde lo conoces? ¿Desde hace cuánto tiempo? Yo lo conozco hace como unos 5 años, Pandita. ¿Y de dónde lo conoces? ¿De la chamba? Así exactamente, Pandita, lo conozco de la chamba. Trabajábamos juntos en un restaurante. Él lavaba trastes, Pandita. Era dishwasher. Ok, ¿y qué edad tiene el tocayo Toño? Ah, tendrá como unos 29, 28 años, Pandita. ¿Y de qué parte de México es el tocayo? Él nació en Veracruz, pero después su papá lo llevaron para vivir, parece, para Monterrey, pero él está aquí en Tulsa también, en Oklahoma. Ok, oye, pero ¿por qué dices que es closetero, pero que quiere sacarlo bien del closet? No te entendí bien. Ah, es que es como gay, pero está escondido, pandita. Está escondido como las carachas, todavía no sale del closet. ¿Pero a ti ya te ha dicho? ¿A ti ya te lo ha comentado? Oh, sí, pandita, conmigo se descara bien el güey. Muy bien, bueno. Conmigo casi sabe, quiere que me lo enchufe el güey, pero... Ah, ¿neta? Pero ¿te ha dicho qué onda? Uy. Pues entonces, si ya te ha hecho propuestas, yo no lo consideraría tan closetero. Ajá. Creo yo, pero bueno, la idea es llamarle y decirle que, Manuel. La idea es que tú le hables y que tú le enamores, porque yo le dije que es una, que se llama, que le, bueno, un amigo se le iba yo a presentar. Ajá. A mi amigo Toño, que para conocerlo, porque se llama, mi amigo es argentino, supuestamente mi amigo, y quiero que, ¿cómo se llama?, tú le hables y que lo empieces a enamorar. Perfecto, entonces soy un argentino, más o menos de esa edad, unos 30 años. Ah, okay. No, 20 años, Santa. Dile 20. Que tienes 20 años, que tú, que dile que estás aquí en Tulsa, también en Oklahoma, uh-huh. Y que, llama, que tú tienes varo para pagarle una operación para que la conviertas todo en una princesa, pandita. Pero 20 años y con varo para pagarle la operación, como que no va, ¿no? Tu papá, tú eres un niño rico, pandita. Oye, pero ¿por qué 20 años? Digo, está bien, nada más quiero entender por qué. Porque yo le mandé una foto de un amigo. Ah, ya, ok. Ya le has mandado foto y todo. Sí. Ok, entonces el problema no tenemos con la guita. Dile que tú tienes varo. Dile que tu papá te complace en todos los gustos que tú quieras, pero tú lo vas a complacer. A él, pandita, le vas a poner boobies, le vas a poner nalgas, pandita. La vas a convertir prácticamente, o sea, en que la princesa, que sea tu hembra. Que lo quiero transformar. Exactamente, pandita. ¿Hace cuánto tiempo hablamos tú y yo y me platicaste de él y ya empezamos a intercambiar la información entre este argentino y tú? No recuerdo exactamente, pandita. ¿Pero aún más o menos? Hace como unas horas platicábamos eso, pandita. Ok, ¿y qué nombre me pongo? El nombre que tú quieras, pandita. Tú dile el nombre que tú quieras. El más fregón que tú te, el que tú creas que sea perfectamente para esta broma, pandita. Perfecto, pues marcamos en directo desde el Panda Call Center en este julio 1. Las bromas están en tu show. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Tony Mauri y a todos los oyentes de Panda Show les mando un abrazo y un beso. Nos vemos pronto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Listo, ¿viste? Pandita, pero me olvidé decirte que le marques en línea privada, pandita. Sí, no te preocupes. Listo todo. ¿Aló? Espero conteste. Bueno. Disculpa, ¿este es el móvil de Antonio? Sí. Aló, tanto gusto, mi nombre es Gastón. Hola. ¿Viste? Bueno, mira, lo que pasa es que me ha proporcionado el teléfono de vos un amigo mutuo. Yo vivo aquí en Tulsa, en Oklahoma. Ajá. Y bueno, no sé si conozcas a Manuel. Sí. Ah, bueno, entonces Manolo, bueno, ya de hace un tiempo me ha platicado de vos, y hace un cachito estaba hablando con él y me dijo, llámale. Yo ya le platiqué de vos y bueno... por eso es que estoy aquí. ¿Estás ocupado? Poquito. ¿Consideras? ¿Qué estás haciendo? Ando en la calle. ¿En la calle? ¿Y estás solo o acompañado? Solo. ¿Solo? ¿Y crees que podías regalarme unos minutos? Sí. Ah, claro. Bueno. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecerte, ¿verdad? Thank you so much. El recibir la llamada. La verdad es que yo estaba muy emocionado el poder hablar con vos, debido a que, bueno, tengo entendido que vos posiblemente tengas los mismos intereses que yo. Y, sí. Y bueno, al momento de mirarte en la foto y saber que sos un pibe, pues mexicano, tal como me gusta, pues dije, voy a llamarle por teléfono para ver si está interesado en que nos conozcamos. Ok, claro, claro que sí. ¿Por qué no, verdad? Bueno, la verdad es que yo siempre he gustado de tener una hembra mexicana. Y, ¿en serio? Bueno, sí, no sé si vos alguna vez habés andado con un argentino. Ay, Bambi. No, la verdad no. De hecho, pues casi no. ¿Y me podrías platicar un poquito de vos? Ah, pues qué te diré, no sé, como que qué saber. Es que como que soy bien muy tímido, no sé. ¿Sos tímido? Sí. Bueno, eso es lindo, porque según las estadísticas, las personas que son gays, que son tímidas, en el 99% son mucho más entregadas en la intimidad. Ah, claro, eso ni lo dudes. Sí. Entonces, la literatura no falla, ¿no? Claro que no, es la verdad, sí. De hecho, no tengo palabras como para decirte, bueno, por lo pronto ahorita, ¿verdad? Me sacaste de onda. De hecho, me había dicho que sí me ibas a llamar, pero, o sea, como que me puse nervioso, no sé. Bueno, creo que eso es recíproco, Antonio, porque aunque vos no lo creas, yo también estoy nervioso. No sé ni por dónde empezar, ¿verdad? Sí. Como te comenté, pues quisiera hacerte muchas preguntas, pero no sé por dónde empezar este quilombo. Creo que es normal, pero a su vez lo hace complejo. Y bueno, pues no sé si quieres que empiece a presentarme yo o vos. Pues si quieres, preséntate tú primero y a ver. Bueno, déjame presento. Mi nombre es Gastón, yo nací en la Argentina, en Buenos Aires. Sí. Soy nacido y crecido en Palermo hasta los 3 años. Posteriormente mis padres emigran a los Estados Unidos, a Carolina del Sur, a una ciudad que se llama Raleigh. Y posteriormente, ¿sí?, por cuestiones de negocios de los padres y de la familia, tenemos que mudarnos a Oklahoma. Y bueno, hemos vivido también en otros estados. Yo tengo 21 años, apenas voy a cumplir 21. Ahora en julio. El 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, es mi happy birthday. Claro, yo cumplo 21. Y bueno, la verdad es que por problemas económicos, vos no tengo problemas, ya que mi familia es acomodada, ¿viste? Y bueno, también hay un problema, que yo soy fetichista. Y bueno, me gustan de los hombres. Oh, sí. Pero mi fantasía es hombre mexicano. ¿De verdad? Oh, me encantan los mexicanos, ¿viste? Son, no sé, entregados, apasionados, ¿viste? Son un quilombo. Y bueno, al momento que Emanuel me platicó de vos y que fue una plática muy coloquial, y me dijo, mirá, yo tengo un amigo que él nació en Veracruz y que estuvo en México y está en los Estados Unidos y todo, me enseñó algo de fotos, yo dije, Dios existe y por algo el Papa es argentino. Y dije, él tiene que ser. Y bueno, la verdad es que estoy muy interesado en vos, en darte la felicidad, en que vos me des la felicidad. Y bueno, sí me gustaría escucharte a ti. ¿Vos sos gay o bisexual? Soy gay. ¿Gay? ¿Desde pibe? ¿Perdón? ¿Desde pibe? ¿Desde pequeño? Sí, desde pequeño. ¿Alguna vez has estado con alguna mina? ¿Con alguna mujer o no? No, nunca. ¿Nunca? ¡Wow! No. Bueno, déjame decirte, y hablando de eso, que yo estuve con una mina. Así le decimos en la Argentina a las mujeres, minas. Sí. Yo estuve de hecho me gusta el acento argentino, siempre me ha gustado cómo hablan y todo eso, o sea, como que muy sexy, muy sensual, todo eso, o sea, cómo hablan y todo eso. Bueno, Antonio, y no nos conoces a los argentinos en la intimidad, somos unos cracks, así como somos por el fútbol, así como destacamos en el fútbol, también destacamos en la intimidad. Sí. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Okay. Y a las pruebas me remito. Te estaba platicando que a los 14 años yo estaba viviendo en Greenville, en Carolina, a los 14. Y uno de mis familiares, uno de mis tíos, que se llama José Luis, consideró que era la edad importante para llevarme a un club de hombres. Y bueno, era un tipo table dance. No sé si vos conoces sí. los table dance, donde nunca ahí hay. Nunca he ido, pero sí, sí he estado. Bueno, ahí hay minas, hay señoritas que pues se dedican a bailar en el tubo. Y posteriormente ahí uno puede comprar fichas para que uno tenga bailes eróticos sensuales, ¿verdad? Y sí. Posteriormente, si uno considera, hay un tipo privado donde, bueno, pues a uno paga una cuota y hay en un cuartito, pues vos sabés a qué me refiero. Esto fue a los 14 y no sabés el trauma. Porque yo sabía que a mí me gustaban los hombres, pero yo no se lo podía decir a mi tío. Y es donde tuve la experiencia sexual con una mina y oh my God, no sabe. Fue lo más asqueroso que he probado en la vida. Oh, sí. Y ahí yo me traumé. Ha sido como uno de mis grandes traumas, ¿verdad? Y sí. Bueno, tuve que aguantar y bueno, posteriormente hay cierta parte de la familia, como en mi familia cercana, que sabe que soy gay, pero por la cultura argentina que tenemos, no toda la familia sabe que yo soy gay. Entonces yo ando buscando una relación porque vos sos vestida. Sí. Pregunto, Antonio. ¿Sos vestida? ¿Vos te vestís de mujer? Pesa. No. ¿Y estarías dispuesto a vestirte de mujer? No he pensado eso, pero a lo mejor más adelante. ¿Y cómo? Si vos podés ser más específico. O sea, yo soy gay, pero no de esa forma de vestirme de mujer y todo eso. O sea, no tengo esas ideas. ¿Cómo? ¿Me entiendes? O sea, soy gay normal, pero no. ¿Vos estás diciendo que si me visto como travesti, mujer, algo así? Pues no. Es que mira, uno de mis planes tengo que decírtelo. ¿Cómo te lo expreso? Si yo digo alguna cosa que te sientas ofendido, por favor decímelo, ¿de acuerdo? Oh, claro que no, nunca. O sea, hablando las personas te entienden y claro, yo no me ofendo. Dime lo que, o sea, lo que piensas y lo que tú me quieras decir, dime, no hay problema. Bueno, primero déjame decirte que en verdad te lo digo con el corazón en la mano, me encantás. Escucho tu voz y ya siento excitación. Y te lo digo en serio. ¿Y sabes qué es lo que me da tanta confianza? Que yo conozco sí. a Manuel y me ha platicado maravillas de vos. Te querés como un hermano. No, Manuel es muy... muy juguetón, Manuel dice, habla muy, ¿cómo te diré? Muy, no sé cómo decirte, pero habla muy feo, muy, tiene malas palabras. Bueno, él le gusta mucho hablar con el tono mexicano, pero le encanta la cachaca, es muy amigable él, es buena persona. Oh, ya, eso sí es cierto. Es buena persona. Bueno, lo que pasa es que habla como hablan los mexicanos, bragados, ¿sí me entendés? Sí. Pero bueno, lo que yo ando buscando es una pareja con quien vivir. Okay. ¿Me entendés? Yo ando buscando encontrar la felicidad, pero como te decía, debido a que mi familia no en la totalidad sabe que yo soy una persona homosexual, pues yo estaría dispuesto, no sé si vos estaría dispuesto, a pagarte una operación. Me dirás, Gastón, ¿de qué se trata? Hacer una transformación para que vos seas más femenina que masculina. ¿Sí me entendés? Sí. Cuestiones de hormonas, cuestiones de glúteos, cuestiones de pechos, pero no una transformación quitando la sensualidad, sexualidad. No. Porque eso a mí me encanta, pibe. ¿Sí? Ajá. Sino que vos puedas ser en la apariencia una mujer, para que ante la sociedad y la familia seas una mujer, pero sabemos que vos sos hombre. Ay, va. No sé si me di a explicar. Claro que sí, sí te entiendo. Y bueno, pues a cambio yo te propongo darte la felicidad y mantenerte y vos estemos juntos acá en Oklahoma viajemos por los Estados Unidos y, ¿por qué no?, por el mundo. Vos sabés, ¿no? ¿Vos sos ilegal en los Estados Unidos? Ah, sí. No me digas. Sí. Pues entonces casémonos. Yo puedo arreglarte los papeles. Si sabés que en Oklahoma se puede ya hacer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ah, sí. ¿Estaré dispuesta a casarte conmigo? Pues no sé, deja pensarlo. ¿Y qué tenés que pensarlo, Tony? Ah, pues muchas cosas, porque como te digo, o sea, no tenía en mente eso, o sea, de transformarme y todo eso, o sea, necesitaría pensarlo muy bien para tomar una tomar esa decisión. ¿Y qué necesitarías pensar? Ah, pues no sé, muchas cosas, no sé. Bueno, yo ya te he dicho lo que estoy buscando, ¿verdad? Y creo, sí, claro. O al menos intento haber sido bastante claro y no ser ofensivo ni agresivo, que es lo que menos pretendo. No, claro, lo agradezco mucho que me hayas aclarado este punto de lo que estás buscando, y yo también para saber si sí o no, ¿me entiendes? Y bueno, sí, platícame que vos qué estás buscando. Pues también una relación seria con una persona que de verdad, como dices tú, que sea una pareja que me comprenda, que me, o sea, todo uno ya sabe lo que quiere, una persona que lo quiera, que lo cuide, o sea, todo eso es, para mí eso es lo más importante. Y aparte de eso, todo. Oye, Tony, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Tengo entendido que el amigo mutuo, Emanuel, te ha mandado una foto mía. Ah, no, de hecho no me ha mandado ni una. De hecho nada más me mandó el perfil a donde estabas de tu Facebook, pero fotos ¿qué? No. Bueno, el perfil donde soy alto, blanco y musculoso, ¿sí lo viste? No, nada más esa foto de una playera, creo que azul o algo. Ah, sí, ese solo soy yo. Esa foto, nada más, sí. Y bueno, soy el tipo de hombre que te gusta. Bueno, pues el chico está guapo, está sexy, pero pues, como te digo, está... Espérame un cachito. Espérame un cachito. ¿Cómo decís que el chico está guapo? Le digo, es un niño. Bueno, te digo que apenas voy a cumplir 21, tengo 20. ¿Crees que la edad sea un problema? No, claro que no, nada que ver. Tú también estás no. Por los 20, ¿no? Tengo entendido por ahí de 28, 29. Sí, 27, 28. Ah, bueno. Voy a más 28, sí. Bueno, yo creo que no es tanto la diferencia de edades como para que no podamos nosotros poder, pues, tener una relación, ¿no crees? Sí, eso sí es cierto. ¿Y con quién vivís, pibe? ¿Con quién vivís? Ah, tengo dos hermanas y un hermano. ¿Y, sí. ¿Y viven aquí en Oklahoma? Sí, aquí en Tulsa. Ok, entonces, ¿crees que vos y yo podamos ser pareja? Bueno, pues ahorita por lo pronto es muy pronto para decir sí. Tendríamos que conocernos. ¿Qué tal si en la foto me miro diferente y en persona no voy a hacer lo que tú esperabas y todo eso? Te digo una cosa, sí. Entiendo lo que vos me decís. Pero esa cultura que vos me estás comentando es muy de Latinoamérica. El conocerse, el tratarse, el salir a un parque, el ir a un lake o algo, sí lo entiendo. Pero al menos nosotros los sudamericanos, que tenemos mucha influencia europea, no sé si vos sabés, y más cuando sí. Estamos en los Estados Unidos, al menos a mí es como me han creado. Es no perder el tiempo. ¿A qué me refiero con esto, Tony? Me refiero a lo siguiente. Vos querés, yo querés, tú me gustás, yo te gustá. Tenemos mismas pretensiones y objetivos a darle. Porque realmente la relación del noviazgo es para conocerse. Claro. Porque si no, es la pérdida del tiempo, ¿sí me entiendes? Sí, yo sé. Y como te digo, lo respeto porque sé que eso se da mucho en América Latina. Eso se da mucho en Centroamérica, en el Brasil, en Colombia, en El Salvador, en Ecuador, en Perú. de esos países más tercermundistas. ¿Sí me entiendes? ¿Tú has vivido en los Estados Unidos? Son mucho más prácticos los americanos. Sí, claro, sí. Es decirle, dale como vas. Incluso, sí. Cuando vos terminás el high school, ¿qué es lo que pasa? Te vas a la university y a darle. Y de ahí te cortas el lazo de mamá, ¿viste? Sí, sí. Es lo mismo lo que tenemos los argentinos. Tú okay. Me gustás. Yo te gusto. Vos querés, yo quiero. No, de hecho, bueno, sí me gustas, pero como te digo, o sea, presentarnos en la vida real y qué tal, como, o sea, lo que has visto no es, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que tengo miedo de que no te vaya a gustar. ¿Y por qué pones palabras en mi boca? No, pues es un decir, o sea, no sé. ¿Sabes qué me temo, Tony? ¿Sabes qué me temo? Sí. Que vos sos un inseguro. No, claro, yo soy muy seguro de lo que soy. No, estás demostrando lo contrario. Si vos sos seguro y yo soy seguro de lo que queremos y de lo que sentimos, porque lo que vos estás poniendo son pretextos. No, pero es muy haz de cuenta que apenas estamos hablando, o sea, y ya estás hablando como si ya nos conociéramos de mucho tiempo, ¿me entiendes? O sea, no nos hemos presentado en persona ni nada de eso, o sea, yo digo que es lo correcto vernos a platicar y de veras nos gustamos y todo eso, yo pienso que ya lo demás, lo que sigue es lo demás, ¿me entiendes? Sí, te entiendo, pero no lo comparto. Sí, ok. Sí, te entiendo, claro que te entiendo porque como yo te lo dije, yo soy argentino y soy más práctico, ¿sí me entendés? Sí, sí, sí. ¿Esta noche la tienes libre al ratito, en un cachito, o mañana? ¿Cuándo tenés libre? De viernes a domingo, en la tarde. Bueno, te propongo una cosa. ¿Conoces dónde está Will Rogers? No. ¿Dónde está el lago? Si quieres, me mandas la ubicación, la dirección y la hora y todo, y yo me presento la hora que me digas ahí. No, es que te estoy proponiendo una cosa. Mira, escúchame. Sí. Ahí donde está el lago, ahí en donde es Bridgeplay Ranch, tengo una casa de campo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no el viernes a la tarde pasamos el fin de semana juntos? Nos conocemos. Te cocino algo rico, algo argentino, una buena pasta, una buena pizza. Tomamos un buen vino, nos conocemos frente a frente, hacemos el amor todo el fin de semana y ahí definimos si somos el uno para el otro. ¿Te parece? Ok. Claro. Si somos el uno para el otro, a partir de ese momento nos quedamos juntos forever. En caso de que vos yo no te sea placentero, tú no seas placentero, bueno. Nos hemos disfrutado y tú has disfrutado de rica carne argentina y yo he disfrutado de rica carne veracruzana. Ok. ¿Te parece? Sí, correcto, sí. Muy bien, entonces te voy a mandar la dirección y bueno, voy a estar pensando en ti estos días, apenas el lunes. De aquí al viernes faltaba una eternidad. Igualmente. ¿Me entendés? Pero bueno. Sí. ¿Te puedo pedir dos favorcitos? Sí, dime. Bueno, el primero, yo lo sé, posiblemente los argentinos no todos sean así, pero yo soy exageradamente romántico. Ok. ¿Podrías decirme unas palabras lindas y mandarme un beso? Anda. No, mejor el viernes, ¿sí? Te estoy diciendo que para poder aguantar el viernes, no seas nena. Decime un quilombo rico y mandame un beso, así por el teléfono. ¿Qué tiene? El viernes. No, el viernes me los tendrás que dar en persona. Y soy claro, insaciable. Persona, es mejor en persona. ¿Y no puedes decirme algo lindo, Tony? ¿Algo lindo? Ah. Un te quiero, un pienso en vos. Sí, un te quiero. Te quiero. ¿Y no el te beso? Puedes decir te amo porque no. Todavía no siento eso, pero sí, un te quiero, sí. Bueno, mándame un kiss. Mándame un beso por teléfono. Para de pico y mándame un beso, tronado. Chanclas. ¿Ya viste cómo no fue tan difícil? Anda, Tony. Te mando el mensajito, ¿de acuerdo? Ok, cuídate, muchas gracias. Y espérame un cachito. Y ahora que te mande el mensaje, te voy a mandar la dirección. Y ahí te voy a poner una leyenda que espero que me la contestes, ¿de acuerdo? Okay, ahí te voy a escribir y te voy a decir: Antonio, decime cómo se oye el Panda Show, que es una broma de Manuel. ¡A toda máquina! Soquito Loki ya colgó. ¿Cómo eres condenado, Manuel? Ya estaba bien alborotada la Tony Chintro. Fin de semana, cabañita. Es más, no sé, yo abrí el Google Maps y le puse Tulsa y no sé dónde me lanzó a un mendigo lago que no sé si exista. La neta. ¿Qué dijo? Ya me fui de reventón el fin de semana, me van a destrozar. Me van a romper todo. Oye, ¿por qué crees que habrá colgado tú? Se ha de haber agustado el güey, porque nunca esperaba eso que le hiciera yo esa broma. ¡Antonio! Ah, pensé que ya había contestado. Si contestabas vos, ¿de acuerdo? Sí. You have reached the voicemail box of 918. Oye, Manuel, ¿sabes hacer un three-way desde tu celular? No creo que me conteste ahorita. Sí, pero es que se enoja. Voy por el último intento, carnal. Espero que realmente nos contestes. Si no, pues le vas a tener que llamar. Y pues al ratito te marcamos para hacer la revisión y a ver qué asunto con Tony. ¡Ay, Tony! You have reached the voicemail box of... ¡Ya lo apagó, Manolo! ¡Apagó el teléfono! ¡No quiere saber nada de ti ni de nosotros por el momento! Yo lo dije. Lo que pasa es que los latinoamericanos son así de sencillos, ¿sí? Nosotros los argentinos somos más prácticos y todo, pero en fin. ¡Manolo! Decime en Oklahoma cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Y me gusta tu mamá, pandita. Y a mí me gusta la tuya, hijo de Calimán. Vámonos al corte comercial desde la Ciudad de México. 555-726-3482. 555, pandita. El Panda Zambrano. La que buena. 9:33. Tony me los va a bromear y me los va a cotorrear. Y te la va a ensartar al bromear. Tony me los va a bromear y me los va a cabulear. De andra, güey. Me vale si eres millennial. Para él eres un animal. Tony te hará güey, al igual que a mí. No te pongas muy emocional. Si el pandita te hace una broma y todos en el show se ríen de ti. Mira, mira, mi pandita te hace güey, bromea puro animal, no queda de otra que reírse, bromea puro animal, no te escoges mejor marca y ríete, bromea puro animal, no sufras tú, pasa la cool, con el gordo en el Panda Show, pan con dos salchichas y jugo y en las hamburguesas un combo y sus churros y pa' la buchaca sus panditas flúor y después de comer se lanza al estudio, disfruta que todos sean tan burros, le gusta bromear a chicos y adultos, es sexy, es beautiful y gordito, con las lonjas por doquier, le vale si eres millennial, para él eres un animal, Tony te hará güey, al igual que a mí, no te pongas muy emocional, si el pandita te hace una broma, y todos en el show se ríen de ti, mira, mira, mi pandita te hace güey. Chacas mi pandita te hace güey. Bromea puro animal, no queda de otra que reírse. Bromea puro animal, no te escoges mejor marca y ríete. Bromea puro animal, no sufras tú, pasa la cool. Con el gordo en el banda, si eres millennial, para él eres un animal. Tony te hará güey, al igual que a mí. Y todos en el show se ríen de ti. Mira, mira, mi pandita, mi pandita, mi pandita te hace güey. Bromea puro animal. Bromea puro animal. Bromea puro animal. La que buena. En cadena. Pandita, ya descargue tu voz para Waze. Evita la propagación del coronavirus lavándote frecuentemente las manos con agua y con jabón. Ya estamos al aire a través de la estación número uno del regional mexicano, la que buena en todo el país. Saludos a toda la banda allá en San Luis Potosí, en Mérida, en Guadalajara, Jalisco, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tampico, a toda la gente en Mochis, en Sinaloa, en Michoacán. 01800-726-3482, 01800-PANDITA, también a través de la aplicación de Claro Música en toda América Latina. En los Estados Unidos, abrazo enorme, 1855-2611-804 de todo el país. 01800-726-3482. Estoy en Chimalhuacán. Ahí está el buen Jorge y lo saludo al buen Jorge. Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, mi rey? Aquí esperándote tanto tiempo y nada. ¿Y estás dispuesto a esperarme toda la vida, mi rey? No, ¿cómo quieres, panda? ¿Quieres hacer una broma? ¿No me vas a esperar toda la vida? ¿Ya qué? Mira cómo estoy llorando por ti. Te llores, panda. Oye, Jorgito, platícanos tu broma. ¿A quién le vamos a hablar, compañero? Fíjate, quiero hablar a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá, Magdalena. Muy bien. ¿Y qué bromita para tu mami, Magdalena? Fíjate, Jorge. Yo soy casado. Tengo a mi esposa y a mi niño. ¿Casado a tu esposa? Bueno, pues obviamente si eres casado tienes a tu esposa, pero ¿tienes un niño o dos niños? No entendí. No, un niño. Tengo un niño de dos años. Un niño de dos años. ¿Y luego? La broma es para decirle a mamá que... Yo no vivo en casa de mamá, yo vivo acá con mi esposa. Decirle que me acabo de pelear. Bueno, que me acabo de pelear con mi esposa. Y pues quiero, que tengo otra chava. Y a ver si me acepta en su casa. Pues la chava está embarazada y a ver qué dice. A ver, ¿te peleaste con tu esposa? Bueno, me sé. Tuvieron una discusión. Bueno, estamos hablando en el supuesto. Bueno, esto es la broma, aquel panorama. Sí, claro. Has sido infiel, tienes otra mujer, te peleaste con tu esposa porque te cachó, te corrió de la casa, pero resulta que la otra mujer con la que has estado saliendo está embarazada. Y quieres pedirle a tu mamá que te reciba a ti junto con la otra mujer. En su casa, exactamente. Eso va a estar bueno, compañero. ¿Estás listo? Fíjate que a ver si no se pone a brinco porque ya ha sido casado anteriormente y me dijo, no, cuando te vuelves a hacer una tontería ya no te van a estar las puertas abiertas de la casa. Pues eso lo pone interesante y lo importante que es una broma. Preparado, bueno, Marco. Ahora. Hola amigos del Panda Show, soy Dulce María y les mando un beso. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Nerviosón, ¿eh? Sí. Dile, ay mamá, ¿qué crees? Tengo un problema. Se parte como en tuta tarugada. Ya deja de ladrar, Jorge. Bueno. Bueno, oye, Fabiola. ¿Qué? Pásame, mamá, ¿no está? Sí. Pásamela, porfa, ¿no? ¿Tú marcaste ahorita? No, yo no. ¿Cómo es metiche tu hermano? Sí. Bueno. ¿Qué haces, mamá? ¿Cómo estás? Estoy lavando los trastes, hijo. ¿Estás lavando los trastes? Sí, mijo. Oiga, tengo una broncota acá. ¿De qué? Pues es que me peleé con Sara en la tarde porque me vio unos mensajes y me encontró Ay, espérame. Espérame. Bájale la grabadora. Bájale, si te vas. A ver, dime. Pues me estando con otra chava ahí en un trabajo y pues me dio cuenta. Me vio unos mensajes y pues ahorita no sé qué hacer. Ay, se va armando. Siempre estás con tus cosas. Pero eso no es lo malo. Entonces. Es que la chava está embarazada. Ay, Armando, ¿no te digo? Pues es que la regué otra vez, no sé, quería ver si me daba permiso de quedarme allí fuera en su casa, porque la chava vino hasta acá. ¿Y qué quieres saber de la chava? Pues si vino hasta acá. No, pues no, hijo, no. Discúlpame, pero ahora sí ya no te voy a tapar tus cochinadas. No, Armando, es que ahora sí ya te pasas. No, más tú, no, hijo, no, discúlpame, perdóname, pero no. No, hijo, ya ahora sí ya estuvo bien de que me estén viendo la cara de pendeja, hijo, ya. Pues, ¿qué hago entonces? No, yo, pues no sé. ¿A quién más le hablo? ¿Cómo se le está hablando a usted? Pues, ¿a quién más le hablo? Hijo, ¿pero cómo voy a meter yo a alguien aquí, hijo? A ver, dime. No, pues sí, entiendo. Pues entiéndeme, ponte en mi lugar, no manches. Pues ahora te pongas en mi lugar, ¿qué hago entonces? Mira, hijo, yo te voy a decir una cosa. Tú ya eres una persona adulta, ¿eh? Ya pendejo no eres. Sí. Te pasé una. Ahora, ¿cómo voy a aceptar tú que traigas otra, hijo, si Sara es mi nuera? A ver, dime. No, ¿a ti pues te parecería que Sara me trajera otro aquí y yo se lo aceptara? Ah, pero pues es su nuera, no su hija. No le hace, hijo. Pero me hubiera pedido, ¿sabe qué? Suegra, hágame un paro, fíjese que así es mi primo o mi amigo, qué sé yo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, dígame, ¿qué hago? No sé qué hacer. Cuando voy, la chava salió de su casa y no sabe. Mira, Polo, no me va a estar cotorreando, ¿eh? ¿Por qué cotorreando? No, pues le estoy hablando con la verdad, tan nervioso estoy. ¿Seguro? Sí, mejor lo voy a estar cotorreando. A ver, ahorita le voy a hablar a Sara. Ay, pero ¿para qué le va a hablar a más si se peleó con tu mamá y tu papá? ¿Para qué le va a hablar? ¿Para qué le habla? No, me la va a mortificar. ¿Por qué la voy a mortificar si tú me estás mortificando tú a mí? Pero pues eso ya estoy hablando yo con ustedes, porque soy mi mamá, pues ya ella que vea con su familia qué es lo que hace. Por eso, hijo. Pues está bien. Usted, ¿para qué le va a hablar a ella? Usted preocupe. Bueno, está bien. No por ella. Bueno, está bien. Pero entonces, no, hijo, no, ahora sí no te puedo ayudar. Pero entonces, ¿qué hago entonces? Ay, bueno, hijo, pues váyanse a un hotel o váyanse a la casa de la muchacha, qué sé yo. Pero su padre y papá no saben, salió. No, Polo. ¿No? No, hijo. Entonces... Discúlpame, pero no, hijo, ya. No te puedo ayudar. Si quieres venirte a quedar tú, vente a quedar tú solo, hijo. Pero yo no te voy a aceptar con nadie, Pues bueno, entonces te le marco a ver qué pasa. Bueno, hijo, es que ponte en mi lugar. ¿Cómo voy a aceptar yo tanta chingadera? No manches, Polo. Sí, la entiendo. Pues ahorita le marco a ver qué arreglo. Ay, no, Armando, es que tú de veras... Si no haces una cosa, haces otra, de veras, Okay, créeme sí, que... No, Polo, tú. Te pasas de pendejo ahora, hijo, Le estoy hablando bien. Sí, pues yo también te estoy hablando bien, hijo. Pues no, ya está, me estás haciendo grosería. Pues no, hijo, bueno, está bien, no te voy a decir groserías, pero te pasas de listo, entonces. Porque si vas a andar allí de Cusco, debes de cuidarte, hijo. Ahora no creo que la chama que esté muy chica para que también no sepa. ¿Todo no quiere que vaya? Ah, no sé, hijo. No sé. Cuídate. No sé, hijo, hay que Dios te acompañe. Tú, si quieres venirte, vente solo. Pero yo no voy a meter a nadie aquí a la casa ya, hijo. Pues no, pero pues yo, pues, ¿qué hago ahorita? Yo estoy desesperado. No tengo qué hacer. Voy a poner a llorar. Hijo, ¿pero cómo quieres que yo te acepte aquí a la muchacha, hijo? Sí, ¿no? Mamá, pero... Ponte pues, en entonces, mi lugar. Pero pues entonces, ¿quién me apoya entonces? Pues yo, hijo. Pues le estoy hablando precisamente por eso. Por eso, pero vente tú solo. ¿Cómo voy a estar? Mete a todas las mujeres que tú traigas. Ah, nada más esta noche le estoy diciendo. Fíjate, esta noche y luego otra y otras, no, hijo. Aquí, no. Espérame. Todos tenemos errores. Espérame. ¿Qué le va? Polo. ¿Qué pasó, güey? Mira, güey, te voy a pedir un favor, güey. ¿Qué? Aquí no vamos a estar, no va a estar mi mamá jugando a la casita, güey. Que cada que quieras te enojes con Sara, te vienes, güey. Mira, güey, nosotros tenemos bastante problemas, güey. En vez de que vengan a que me apoyes, güey, no me vienen a apoyar. Sí, güey, no le busques problemas a mi mamá, güey. Y déjala, no, güey, estás hablando con mamá, pero le estás haciendo llorar, güey. Está bien, déjala en paz, por favor, güey. Sí, bastante estás grandecito, güey. Y no vamos a estar jugando a la casita que cada que ven que te enojes con Sara te vienes, güey. Y mañana ya vienes bien como si nada con Sara, güey, sí. Ahora tú ya estás huevudo, güey, ya estamos huevudos, güey. Yo que estoy así, güey, y gracias a Dios no estoy necesitando ahorita de ustedes, güey. Así es de que échale ganas, cana, y no estés sacando de pedo a mi mamá, güey. Me cae, güey, porque me da coraje que no vienen a ayudarnos, güey. Pero no me nos vienen a molestar, güey, ya dejen para mi mamá. Y si andas de culero, güey, dices tú que te la sabes, güey. Pues órale, güey, demuéstranoslo, güey. Demuéstranoslo, güey. ¿Eh? Pásame a mi mamá, güey. No, güey, ya la están haciendo llorar por los dientes. Mira, lo que quieras hacer, hazlo, güey. Que Dios te bendiga, carnal, y échale ganas, güey. En vez de que hables, güey, para ayudarnos, güey, nada más le hables para sacar a una mamá, güey, ya le hiciste llorar. Ya estamos huevuditos, güey. Demuestra, güey, no es que te la sabes, güey, pues demuéstranoslo, güey. Y ya, por favor, ya estás, ya, güey, ya, no sé, güey, dices tú que tienes una vida bien con tu familia, güey. ¿Sí, güey? Pues sí, pues yo no debo de aguantar, güey, lo que me hace Lady, güey. ¿Por qué? Porque estoy así, güey, y yo me lo busqué, güey. Sí, güey, pero no, mira, güey, y a mi mamá no le interesa si andas de ojete o no, güey. Y si no tienes dinero para andar de culero, güey, ¿para qué andas de culero, güey? Sí, güey, así que tú allá arregla tus pedos, güey, y déjanos en paz. ¿De qué le estoy hablando? No sé ni de por qué le hablé. Ya no estoy escuchando, güey, ya está llorando, güey, ¿para qué le vas a hablar, güey? Pero no es por tomar. No, está con una ruca, la quieres traer, güey. Oye, no mames, aquí no es hotel, güey, discúlpame, no es mi casa, güey. Yo no pago la renta, güey, pero no es hotel, güey. Y ya me harté, güey, de que se quieran pasar de listos con mi mamá, güey. Yo también antes lo hacía, güey, y ya no se pasen de listos, güey. ¿Eh? Y una vez te digo, no se estén pasando de listos con mi jefa, güey. Ya, güey, ya. Ya pasó esta vida. ¡Uy, ya colgó el teléfono este condenado! Así es, Carmelita. No, pues es que este se pasa de gandalla, Carmelita. Mira que las cosas no son así. Oye, pero me llamó la atención tu hermano, ¿eh? O sea, lo que pasa es que mi hermano... supongo que es menor que tú. Sí, pero tuvo un accidente y antes era bien canijo y lo atropellaron y lo dejaron inválido. Entonces ahorita no, tiene que... Pero para que vean cómo les digo que a veces en las bromas hay moraleja, checa cómo aquí sacó el resentimiento que tiene tu hermano. Sí, él se ha sentido mucho más apoyado en los errores que has tenido en la vida. Ha sentido que tu madre en este caso te ha apoyado mucho más a ti. Y cae, se supone que una vez más en un error embarazando a otra mujer. ¿Y viste cómo llorando te lo está reclamando? Sí, pues el sentimiento que trae él a lo mejor es eso. No, que lo trae, o sea, para que veas. Hermano, pues vamos a echarle cerecita al pastel, ¿te parece? Digo, a ver. Tu mamá te dejó el teléfono, tu hermano te reclamó, te colgó el teléfono, no recibiste apoyo y te mandaron a la goma. Sí. Yo lo que propongo, salvo tu mejor opinión, es que armes un drama. O sea, háblale a tu mamá con pechito, llorando, desesperado, diciéndole por qué no te recibe la llamada, por qué te colgó, y échale en cara lo que te dijo el hermano. Sí, no, pues ahorita fulanito me dijo, me está reclamando. Y reviérteselas diciendo que realmente tú no sientes el apoyo y que nunca has tenido el apoyo por parte de ellos. Y que ok, le dices, ¿sabes qué, mamá? Pues ya está. Yo pensé que eras, aparte de ser mi madre, mi amiga, ya me voy. Me voy a ir con esta mujer, pero jamás me vas a volver a ver. El chantaje, pero en su máxima expresión, ¿ok? Sí, ¿cómo va a reaccionar? No lo sabemos. Pero aviéntate un buen lloriqueo, así de telenovela. A ver si me sale, porque la neta, a ver cómo ando. A ver, te voy a enseñar cómo. Tú dime, ¿cómo crees que le hago yo para llorar, compadre? ¿Cómo le haces? A ver, dime. A ver, ¿estás sentado o parado? Hagamos un ejercicio. Parado, para allá y para acá, nada más. Muy bien, estás... coméntanos cuál es tu alrededor, qué hay, dónde estás. Es una calle, sí, en la calle. ¿Estás en la calle? ¿Pasa gente? No, está solo en la calle. Solito. Bueno, pégate junto a una pared, ¿ok? Ajá. Pon tu frente recargado en una pared. Con la mano izquierda toma el teléfono, ¿ok? Con la derecha me jalo un huevo, ¿no? Bueno, pues si crees que es la mejor forma de lloriquear, compadre, pues apriétate, lo marco en este momento. Las bromas aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Habla Rosa Gloria Chagoyán, Lola la trailera, para mandarle un saludo, mucho cariño y un beso al pandita, al show Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Échale, buen lloriqueo, ¿eh? Apriétatelo. Llora. Bueno. Oiga, ¿por qué me cuelga, mamá? ¿Por qué dijiste llora? Yo no dije llora. Sí, tú dijiste. Yo no dije, estoy llorando yo, ¿qué quiero que haga? Ay, Polo. Pues que llora, me está diciendo ya que llore. No, pensó Polo. Que yo le dije a ella que usted me iba a apoyar y que siempre me ha apoyado y ahorita ya veo que no está dando la espalda. ¿Sí? No, y luego me pasa Sebas. ¿Sí es que me tiene que estar reclamando? Si yo estoy hablando con usted. ¿Eh? ¿Dónde estás ahorita? En la calle, estoy con ella. Ay, Polo. Sí, a ver si me apoya, si no, para ver yo dónde conseguir dinero y irme de aquí. Ella no vive aquí, ella vive allá en Guadalajara, y irme con ella para allá. Pero pues ya, si me voy, ya no voy a venir para acá, te lo juro. Ay, Polo, pues hay que Dios te acompañe, hijo, yo no te puedo ayudar. Ay, pues entonces, si me estás dando la espalda ahorita. Ya se no te la estoy dando, hijo, no te la estoy pues dando, pero ¿cómo crees que yo voy a meter otra mujer aquí en mi casa? No manches. No más idea de uno. De hecho, me habló Sara y me dice que el niño tampoco lo quiere con ella, quiere que me lo lleve, yo me lo voy a llevar, no se lo voy a dejar. No creo que sea tan mala de que... Ya me dijo, ya la otra vez me dijo lo mismo. Y yo ahorita que voy a ir por él, y yo me voy a ir con él y con ella. Pues si quieres, tráeme al niño, Polo. Ay, no, pero si yo quiero llevar al niño conmigo. Pues tráeme al niño y vente tú, pero yo con la muchacha no la puedo tener aquí, hijo. ¿Y dónde la meto entonces? No sé, hijo. Tráete al niño para acá, aquí, yo a nosotros te apoyamos a ti y al niño. Pero no, con la muchacha yo no te puedo aceptar, hijo. Nada más esta noche, yo me voy a mañana con ella para otro lado. Yo voy a conseguir dinero con un cuate y me voy con ella ya para no regresar, y así ya nunca le voy a dar problemas. ¿Mm? Ay, Polo. Dígame qué hago. Es que no, hijo, no, es imposible lo que tú me estás pidiendo. ¿Por qué es imposible? No, hijo, no. Ahorita es ella, al rato es otra y otra y otra. Tú no sientas cabeza. Que no, es la última vez. ¡Muévete! ¿Quién dijo que cuelgue? No sé. ¡Muévete de ahí, muévete! ¿Qué? Polo, ¿dónde estás? En la calle, estoy en el carro. Es un chavo que está ahí en la esquina. Está de loco. Sí, vete de allí, hijo, por favor. Es que estoy platicando, no puedo ir platicando y manejando. Ay, con la camioneta. Solo. Oye, está chido tu celular, Está chido tu celular, ¿Ya ves? Polo, vente para acá, está por chido, favor. ¿Para dónde me voy? Ven para acá. Oye, ¿me lo vendes? ¿Me lo vendes tu celular? No, espérate, no te vayas. Vente. No, quítate, Polo, cuate, por favor. Te voy a vente. Quítate. No, Polo, te invito una chela, amigo. Te invito una chela. No, ahorita no, amigo, gracias. Polo, vente, por favor. ¿Por qué estás tan solo? Vente, ¿por qué hijo. Estás tan solo? ¿Por qué estás tan solo? No, estoy hablando con mi mamá. Ah, es tu jefa, a ver. Bueno, Polo. Chingas a tu madre, Polo, tú y el de la estación de radio. Hijos de su puta madre, no se pasen de pendejos, ¿eh? Chinguen a su madre, tú y el puto del radio. Puta madre. ¿Qué pasó? Oye, espérate. Espérate, que me perdí. Me perdí. Oye, yo estaba en mi papel acá y de repente nada más oí Jingle bell on the way. Jorge, ¿qué pasó? No, pues no oíste tu hermano lo que dijo. Sí, ya vi. Dijo ya que atrás. Tú y que el de la estación de radio y que todos los que nos están escuchando que también fueran. Sí, todos, o sea, todos. Sí, ya llegué a mi casa y ya están marcando. Oye, pero ¿cómo se dio cuenta tu hermano si él no estaba ahorita ahí en el papel? Porque no estaba, pero hace como 3-4 queríamos hablarte también y a lo mejor todavía se dio cuenta. O sea, ¿crees que de repente dijo, ay, es de la radio? Sí. Bueno, pues órale, la llamada aclaratoria, compadre, vas, te toca. A ver. Digo, pues ahí terminó la broma. A ver, vamos a ver qué tranza. Oye, ¿pero por qué me lamenta a mi hijo? ¿Tu hermano escucha el Panda Show? Ya no quiere contestar. Ah, está hablando aquí, creo, en mi casa ya. ¿Cómo se llama? ¿Eh? A ver, sí, a ver, pone a ver, espérame. Speaker, bocinas en alto, en altavoz. ¿Qué? Lotería, ponle. Bueno. No, otra te la paso. Ahora, te habla a ti. Voy a hablar contigo. No sé. ¿Qué está pasando? ¿Qué está tratando de? Quiero hablar con mi esposa, yo estoy aquí. Ahora voy a empezar de nena, de que Ay, mira lo que me hizo tu marido, que na. ¿Sí? Que ella le está diciendo. ¿Qué le está diciendo? Que le estoy haciendo una broma y que está bien enojada. Ay, ¿y que tu hermano no que ya estaban planeando una broma juntos? Bueno, ponle altavoz para que escuchemos. No tiene altavoz el teléfono. Múchale, y me lleva el tren. Ahí son mi suegra. Creo que sí que ya le cuelgue para que yo le marque, ya le diga que es una broma, ¿no? Ok, sí, que le cuelgue. Dile que queremos aclarar todo. Ya, ¿cómo sea tu hermano? ¿Cómo sea tu hermano? Sebastián. Ok. Ya le podemos colgar. Ya le colgué. Ahí está el tonito. Vamos a ver qué onda, a ver si amalcoye el asunto, a ver si contesta. A ver, ahí está. Ay, ya chinga tu madre. ¡Ups! Oye, ya tienen el radio prendido. ¿Quién dijo eso? Mi hermana. O sea que ya tu hermana y tu hermano y que todo el mundo nos la mienta así como si estuviéramos en mercado o qué. Sí. Oye, espérate, si ellos nos han escuchado y todo, qué mal sentido del humor. Digo, pues ya, descubrieron que es broma, lo que quieras, pero pues ya, digo, sí, vamos a platicar, vamos a aclarar todo, ¿no? Bájale tu radio, Jorge, por favorcito, porque si no me confundes, no sé cuándo entró ya en casa de tu mamá. No sé, me vuelvo loco. A ver, ¿estamos intentando una vez más? Sí. Y si no, pues bueno, pues singan y nani, digo, que no nos conteste. Bola de gandallas, no sé, qué poco aguantan. Sí. Más y también se han divertido con las bromas. Digo, pues yo creo que tampoco es para que se pongan así. ¿O no? Sí, que... No, pues ya no nos contestan, ¿eh? ¿Ya no? Creo que ya, no. Sí. No, creo que ya contestaron, ¿eh? Ahí están escuchando. ¿Qué les dices, Jorge? Digo, la neta, yo ya hasta me dio pichito. Nada más era una broma. Pues, mi hermano sabía que le iba a hacer una broma y le tocó a ellos y no se enojó. Yo aquí me estoy portando bien. ¿Ustedes quieren decir algo, pero que no sea groserías? ¿Y qué más? Bueno, pues ya no quieren hablar. Yo sí quiero decirles algo, No, eso no, espérate. No. Quita el efecto ese, no. No. Yo quiero decirles que, sí, pues que qué mal sentido del humor. O sea, pues, si realmente ellos nos han escuchado y plantearon la broma contigo y el otro le dio pechito y todo el rollo, pues también que no manche, ¿no? Digo la verdad. Más Sebastián y tu hermana, ¿no? Creo que no se vale, pero bueno. Y lo peor de todo es que no nos dejan hablar con tu mamá, que fue la chiquirringuilla que le hicimos la broma y todo. Pero bueno, en fin. Jorge, te mando un beso, querido. Gracias. Oye, oye, cuando veas a Sebastián, dale un recado de mi parte, ¿no? A ver, cuando, espérame. Bueno. A ver. Sí, sí, están oyendo el radio, a ver. ¿Qué te dicen? No, nada, me cuelgan. ¿Te cuelgan? Sí. Bueno, pues cuando veas a Sebastián, dile de mi parte, por favor. No. Dile que qué mal sentido del humor. No, no pongas ese efecto. No. Bueno, pues dile lo que quieras, pero dile que qué mala onda, ¿no? De mi parte. Claro. Que qué poco aguanta, que luego por eso no lo apoya a nadie, porque se pone como nena, así a llorar y... Ay, mami, mira cómo es nena. Jorge, dime cómo soy el Panda Show, Jorge. A toda máquina. Bueno, con esto nos vamos, al menos de radio, gracias a todas las estaciones de Qué Buena en todo el país. Y quédate conmigo a través de la señal de Claro Música. El Panda Zambrano. Qué Buena. 9:59. Yeah. eso lo aplica Mensos. En el Panda Show no te la vas a acabar, marca si quieres rumbear, con ajitos y fifis nos vamos a divertir. Y aunque seas medio nopal, márcanos pa' cotorrear, a tu tía o tu mamá, aunque a que va tu papá, y nos la vamos a pasar, juntitos a todo dar, solo búscalo en la A, en Claro Música está. Esto es mejor que el cine, y mejor que echar café, las bromas con el Panda, oh sí. Y el Panda se luce, bromeando a los luces, y pronto te toca. Y haz tu broma en el Panda Show. Toda la actitud, como todos los días, a través de Claro Música. Ya lo sabes, a ponerte en contacto conmigo. Muchas formas de hacerlo. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. De toda la República Mexicana, 0-800-726-3482. Desde la Ciudad de México, 555 Bandita vía WhatsApp, 5537-263482. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Así es que no hay pretexto. Voy con bromitas. Hola, buenas noches, soy el Panda. ¿Quién habla? Soy Griselda. Hola, Griselda, ¿cómo estás, mija? Muy bien, muchas gracias, Panda. ¿Qué me cuentas, Griselda? Pues nada, que hoy no batallé para que entrara mi llamada. Mira, qué le cuesta. Por eso estoy bien contenta. Ah, qué bonito, ¿ya le había costado trabajo? Sí, varias veces. ¿De dónde me hablas, mija? De San Luis Potosí. ¿De la mera capirucha de San Luis? Sí, de San Luis. Oye, platícame, mi estimada Griselda, ¿a quién le vamos a hablar? Ah, mira, a mi pareja. Él y yo ahorita estamos separados, nos dimos así como que un break. No me digas. Sí, estamos así como que viendo la posibilidad si regresamos o no. ¿Es el papá del chiquiringuillo que está chillón? Sí, es una niña. Ah, una niña. ¿Y cómo se llama la niña? María Eugenia. ¿Y qué edad tiene María Eugenia? Año y medio. Oye, no, es que me gusta el chisme, pero ¿por qué se separaron? Por muchas cosas, aquí influyeron llamadas, mensajes de un ex y su familia, sus papás. Fueron muchas cosas y así como que pues vamos a darnos tiempo para retomarlo y ver si en realidad pues nos valoramos, ¿verdad? Y si regresamos. Entonces, como ves, yo estoy acá con mis papás, él está en la casa de su familia y estamos así como que separados. Oye, pero realmente tú quieres, ¿cómo se llama él? Rubén. ¿Y realmente lo quieres o lo amas? Lo amo. Entonces, ¿por qué crees que no se ha permitido que el círculo de amor se pueda cerrar por todo lo que ha pasado a su alrededor? Sí, es que, mira, él es de un carácter bien fuerte, igual yo. Entonces, haz de cuenta que, o sea, sí nos queremos, pero chocamos mucho en carácter. Y nos hemos dejado muchas de las veces llevar a veces por chismes, influir por terceras personas, ¿verdad? pues llegó un momento en que los dos estallamos. Nos separamos ahorita, pues él estar pendiente de la niña y todo. Y estamos en un proceso así como que de sanarnos, ¿verdad? Todo lo que en su momento nos hicimos. Claro, por supuesto. ¿Cómo ves? ¿Y qué bromita le quieres hacer a Rubén, Griselda? Mira, allá en la Ciudad de México yo tengo un ex que se llama Antonio. Entonces él me cela mucho con él porque pues supuestamente dice él que fue el amor de mi vida y la fregada. Él es luchador y a las 500 venía a San Luis y cuando venía pues me mandaba mensajes o me marcaba. También fueron uno de los Oye, motivos. ¿Y cuando molestaba. Antonio iba se aventaban de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo? Ay, sin comentarios. Eso quiere decir que sí, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Cuál te gustaba más, la horra carrana, la tercera cuerda? ¿La qué, perdón? ¿Cuál te gustaba que te hiciera más, la horra carrana, que se aventara la tercera cuerda, la llave turca, el 71? El 71. ¿El 71? No, no es cierto. Ok, entonces él siempre ha estado celoso de este luchador. Sí, entonces la broma que creo que le hagamos, pues es de que ahorita como estamos separados, haz de cuenta que la casa donde vivíamos era de su mamá, pero como te digo que la señora se metía mucho, yo me salí, decidí salirme de la casa de allá. ¿Y te fuiste con tus papás? Me fui con mis papás y yo le dije que el primer, o sea, que el primer requisito era de que me pusiera el caso independiente a su familia. Okay. Entonces, pues que Antonio ahorita acaba de llegar a San Luis y que está aquí en la casa, que estamos platicando y pues que he decidido irme con él a la Ciudad de México. Anda. Que nos vamos a llevar a la niña. Órale. Y que pues porque él no me puede ofrecer nada. Y el otro te ofrece todo. Y él me ofrece todo y entonces ya entras tú, le dices que pues ves la situación en la que me tiene con la niña y que pues tú vienes a remediar esto. ¿Nunca han hablado Rubén y Antonio? No, nunca. ¿Más o menos qué edad tengo yo? 29 años. ¿Voz agudo o grave? ¿Mandé? ¿Hablo agudo o grave? ¿O cómo habla él? ¿O cómo así como luchador? Así como. Okay. Ajá, grave. ¿Me digo Antonio o me pongo mi No, no, no puedo. No puedes decir. No, lo quemo. Porque él ahorita ya está casado. Ay, ¿y es famoso en las luchas? ¿Mandé? ¿Es famoso en las luchas? Sí, pero no puedo decir porque él ahorita ya está casado y él cuando venía a San Luis me mandaba mensajes. No me digas. No, pues no, lo meto en problemas. Oye, ¿y de repente no hacen esos permisitos? Y ¿sí? Porque pues donde hubo fuego, tú sabes. No, fíjate que no, o sea, en su momento sí lo quise, pero no, la verdad, honestamente no. Chintrolo. Bueno, pues estamos listos. Ok. Marco, ¿estoy yo instante. Primero? Claro, por supuesto. Okay, Marco, eres instante, las bromas en el Panda Show. ¿Qué pasó, amigos del Panda Show? ¿Cómo están? Les habla Manuel el Flaco Ibañez saludándolos con todo cariño. Y por ahí nos estamos encontrando, ¿eh? Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Bueno. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Estás medio ocupadillo? Sí. ¿Qué estás haciendo? Viendo la tele. Ah, okay, entonces estás muy ocupado. No, ¿qué pasó? No, pues nada más rápido, acaba de pasar algo y pues quería hablar contigo. ¿Qué pasó? No sé cómo lo tomes, quiero hablarte de la mejor manera, como dos adultos que somos. He estado hablando con una persona, he recapacitado sobre nuestra situación. Uh-huh. Y el motivo de la llamada, pues, más que nada es para despedirme, Rubén. Me voy a la Ciudad de México con la niña, voy a empezar una nueva vida y voy a rehacer mi vida. No sé si tú tengas algo que decir. ¿Cuándo te vas? Ya ahorita en una, no sé, una hora y media en lo que arreglo mis cosas y las cosas de la niña. ¿Con quién te vas a ir? ¿Mande? ¿Con quién te vas a ir? Mira, no sé si recuerdes sí, Antonio. Para ti, sí, baby. Sí, permíteme, espera. No sé si recuerdes a Antonio, mi ex que vivía en la Ciudad de México y que también fue el motivo de alguno de nuestros pleitos. Él está ahorita aquí, ya hemos platicado, ha platicado con mis papás y hemos llegado a esta solución. ¿Estás ahí en tu casa? Sí. ¡Que si estás en tu casa! Sí, sí, estoy en la Voy casa. Voy para allá entonces. Espérame tantito, estamos hablando. Ahí viene. viene para acá. El vato que estaba bien dormido, que no lo había reventado. ¿Qué es esto? Espérame, vamos a marcarle de boleto. Márcale al celular. A ver, le voy a marcar. ¿Entro yo directo? ¿Le digo que soy Antonio? Sí, márcale al celular. Yo creo que ya viene para acá. No voy a decir aparte. Habla Antonio. Hasta escuché el grito. A ver, espérate. Y no vengas para acá porque soy ruido. A ver, voy yo. Uh-huh. Voy yo, espérate. Bueno. Bueno. ¿Sí? Rubén, habla Antonio. ¿Qué quieres? Oye, hasta ahí escuché que le gritaste a Griselda. ¿Qué te pasa, animal? No es una forma de tratar a una dama. Pues sí, es animal. Ay, me dio pechito. ¿Qué estás en tu casa? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Márcale. Sí, le estoy marcando. Ve preparando una manta, una cartulina donde cuando entre le toque y le digas. Es broma. ¿Cómo soy el Panda Show? Es una broma. A ver, le estoy llamando. A ver. Oh, Dios, contesta. Sí. ¿Por qué cuelgas el teléfono? No vas a venir a armar algún escándalo acá. ¿Quieres nos vemos en otro lado? Y te enseño quién es su nombre. Sopas, perico. Vas tú, Griselda, vas tú. Okay, dile, marcaré. No te quiero acá, están mis papás, no quiero pleitos. Ajá. Lo quieres entender de otra forma, por eso estamos tan distanciados. Ve cómo actúas como un animal. Okay. Ya ni Antonio, que es un luchador, es más razonable, piensa más y tú no eres un pobre don nadie. Vas. Bueno. Soy yo. Mira, yo te estoy hablando de la mejor manera. Tú sabes cómo son mis papás, no quiero problemas. Sí. Eso lo hubieras pensado antes. Vamos a dialogar como adultos. No, ni madres, Griselda, sí. Ni madres. Conmigo no dialogas. Te estoy hablando bien, te estoy hablando. No, me vale madre, sí. Te equivocaste de tu pendejo, sí. No, es que no. Te equivocaste de pendejo, te estoy diciendo. Sí, si eso se lo hiciste al pendejo, digo, allá él. Pero conmigo te pasas a chingar. Sí. Los rudos. ¿Por qué te portas así? O sea, ¿no puedes dialogar como persona? No, Griselda, porque yo no permito que me dé la cara de pendejo, sí. Yo te estoy hablando de la mejor manera. ¡Lo rudo! Oye, está fuera de sus casillas, ¿sí? No, ni inventes, se viene para acá, ya dile que es broma, pata. ¡No manches! En esos momentos, escuchen el mejor programa de lucha libre. ¡Panda Show! Ok, voy yo. Y antes de que llegue, porque va a ser un desmadre. A ver, ahí voy. ¿Qué? Vamos a hablar, maestro. ¿No puedes hablar como hombre? ¿Qué quieres? Que me diga. Que te parta tu madre, te la parto de una vez. Nada más quiero que me contestes una pregunta, una sola. A mí no me vengas con pendejadas, sí, ya no soy ningún pendejo para que me dé la cara de pendejo, sí. Dime cómo soy. Dime cómo soy el Panda Show. Es una broma, es una broma. ¡No es cierto! ¡Prendela tu radio! ¡No es cierto! ¡Pepe el Panda es inocente! ¡No es cierto! ¡No! Griselda, está enojadísimo tu pareja. Sí, vamos, otra vez. Ay, Dios. ¡Ups! ¿Qué? Lo apagó. No. Espero que no sé si hay que escuchar. Ay, Dios. Está fúrico. Ay, Dios. Rubén, contesta. Porque si le Rubén. Sí. Rubén, habla el Panda, ¿cómo estás? Bien. Te hicimos una bromita, güey. No es cierto, no te calientes. ¿Estás enojado? Es que... ¿Eh? ¿Estás enojado? Lo que pasa es que Griselda nos habló al Panda Show. Vimos la broma, no existe ningún Antonio. Ni nada, fue una bromita universitaria. No te enojes, estabas muy enchilado, ¿va? Sí. No te enojes, Rubén. Mira, déjate comunico a Griselda para que te explique el porqué la broma. Tiene un trasfondo, tiene un porqué. Pues, habla con ella, no te enojes, compadre. No tengo nada que hablar. ¿Por qué? Nos vemos. Espérate, Rubén. ¿Y ahora, Griselda? Ya se enojó. ¿Y te pesa que se haya enojado? Algo. ¿Y es de los que le dura mucho el enojo? ¿Qué crees que pase? Desconozco. ¿Cómo que desconoces? Pues es tu pareja. Antes sí, ahorita no sé en qué plan, en qué términos usted. Digo, porque esto va a ser un parteaguas en tu vida, ¿eh? Ajá. Porque lo estás conociendo y sabes hasta dónde puede llegar, porque pues se te habló muy feo y se puso muy con mucho pechito. Sí, bastante. A ver, déjale, llamo otra vez, vamos, ajá, a ver si puede entrar en razón. Ok. Vamos a pedirle que reaccione, que respire profundo, que se va a echar unas enchiladas potosinas. Mira, ahorita entro yo. Ok, vas tú. Ok. Yo me callo. Pero bien enchiladitas, ¿eh? Ok. Uy, si me antojaron unas. Sí. Es que no tienes por qué molestarte. Yo en tu momento te dije que te iba a hacer una broma y me dijiste que te la hiciera. Mira, el motivo. Sí, mal no recuerdo que te dije que tú me hacías una pinche broma y que te tuvieras las pinches consecuencias, ¿no? Mira, el motivo de la broma es para decirte que te amo, cosita. Que ¿qué manera de decirme que me amas, sí? Que ya le bajes a tus celos, que le bajes a tu neura. Tú sabes hasta dónde te amo. Sí, el motivo de la llamada pues es para que le echemos ganas, gordo, para estar juntos. Que no hay nada que ver con nadie. Que ya dejemos los celos a un lado. Y vamos a echarle ganas. Si te molestó, te pido una disculpa. No, ¿cómo crees? No, estoy bien contento con la pinche bromita que me hiciste. O sea, ¿cómo te explico que fue de la buena onda, no fue así gacho, así horrible? ¿Sabes una cosa? En ese caso me hubieras rayado a la madre, sí. O cualquier otra pendejada, menos esa pinche clase de broma. ¿Por qué te molesta? Pues falta de confianza. Pero no, ¿cuál pinche falta de confianza, sí? ¿Cuál pinche falta de confianza, ni qué la chingada? Pero no te enojes, compadre, tómalo con filosofía. Fue una bromita, o sea, ella quiso hacer esta broma, ya te lo había advertido, pero enojándote no ganas nada. Buena onda. Y mira, creo que estás sacando el cobre muy feo y estás haciendo que ella nos platicaba que han tenido problemas ustedes dos, etcétera, lo que tú ya sabes, ¿no? Y ¿por qué te enojas? ¿Por qué no la escuchas bien? A lo mejor esto va a servir precisamente para que se unan más y sepas las necesidades que ella tiene. Mira, sí, yo sé que todo eso es, sí, me fue por la bromita que me hicieron, pero esa fue, es una broma de mal gusto, sí, una broma de mal gusto y ella sabe cómo. Pero eso se lo tienes que decir a ella, ella fue la que lo maquiló y sabe todo el rollo, nosotros nada más somos el medio, compadre, no te enojes. Sí, sí, sí. ¿No? Mira, ¿por qué no, pues, digo, ya que estás ahí, por qué no bajas a su casa o que ella salga y platiquen y bueno, pues lleguen a una conclusión, pero el enojarse y el pues, recordarse a la mamá y todo, pues no va a llegar a ningún lado. ¿No lo crees? Sí, tienes razón, fíjate. Yo creo que es bonito y ella tendrá una explicación. Pero ¿sabes qué, Panda? ¿Qué pasó? Viendo las cosas en ese punto de vista, yo creo que no tiene caso hablar, como lo dijo. Como dijiste tú, enseñó el cobre. Y estar con una persona que se pone así, por una broma. Pues entonces, mira, Griselda, nada más ponte en mi pinche lugar. Aquí no hay confianza, sí. Aquí mira, no hay confianza, desgraciadamente. Y esta separación yo pensé que iba a ser para valorarnos y revalorar la relación que teníamos. Entonces, si no hay confianza, como tú dijiste, no hay nada que hablar entonces. Yo por mira, mi Griselda, parte, yo doy terminada, Panda. Yo no tengo nada que hablar con el señor. Que siga su vida adelante. No te ponga tus pinches moños, sí, por favor. Ya córtalo, Panda, yo no tengo nada que hablar con él ya. Oye, pero la niña, María Eugenia, ¿qué culpa tiene? Pues no, ella no tiene la culpa de nada, pero pues todo se puede proceder como se lo había dicho yo anteriormente cuando nos separamos. Todo se puede proceder legalmente. Y ¿lo quieres hacer legalmente? Estar con una persona así yo creo que no tiene sentido. Si no me valora, si no me tiene la confianza, entonces yo creo que no... No tiene ningún futuro esto. ¿Me permites hablar tantito? Para ninguno de los dos. Griselda, ¿me permites tantito hablar? Te escucho. Sí. Nada más quiero que te pongas en mi lugar. Sí. Ya no te explica, ¿se te explicaron los motivos? Permíteme, sí, quiero que te pongas en mi lugar. Que yo te diga que voy a regresar con mi esposa. Sí. ¿Qué vas a hacer? Nada más ponte en mi lugar, que yo te haya hecho una broma igual así. Sí, ya te pedí disculpas. Si no las quieres escuchar o no las quieres entender, pues mira, entonces Griselda, imagínate mira, qué hago. ¿Me permites tantito, por favor? ¿Sí? No te pongas en ese pinche plan, ¿sí? Yo te voy a decir una cosa. Sí, sí te perdono, Griselda, sí. Pero no creo que es la manera de decirme cuánto me amas con esas bromitas, ¿sí? Creo que no es justo. Sí, ponte a pensar las cosas nada más. Pero yo creo que aquí la broma ya es el pretexto. Ustedes traen cosa atrás, peleada, traen resentimientos, traen broncas ya severas y se están tomando la broma. Y bueno, ella quiso hacer esto, como te decía, como un trasfondo. Y bueno, aquí ya están tomando las cosas muy personal, mira, y no vale la pena. Mira, panda, nada más como le dije ese ratito, que se pusiera en mi lugar, ¿sí? Que yo le hubiera hecho la broma igual así de pesada, ¿cómo se hubiera puesto? ¿Sí? Eso no lo sabemos, habría que verlo, pero ella te pegó por donde más te dolía porque y buscaba algo, precisamente. A ver, ¿cuál era tu reacción? Y sí, creo que la encontró. Y creo que la encontró, ¿no? Y creo que sí. No es lo que ella esperaba. Porque es lo que han reclamado, la confianza, el que realmente esté seguro de ella, ¿no? Mira, el famoso fulanito ese sí existe, sí. El noviecillo ese de México, que vive en México, sí existe. Es un luchador, sí. Cuando andábamos de novios, ella andaba porque ella tenía comunicación con él. Entonces, ¿cómo quieres que me ponga? Nada más ponte en mi lugar tú, panda. Sí, sí, no, y aparte tenías que preguntarle a ella por qué utilizó a este personaje, ¿no? Al luchador, pues obviamente porque es donde ibas a caer en la broma. Y aquí lo importante que yo intuyo que ella quería saber era tu reacción, que no está siendo la más adecuada. Discúlpame, Rubén, pero no ha sido la más chida. Si tú realmente quieres recuperar a tu familia, a tu hija, a tu esposa, tampoco está siendo lo más inteligente al ponerte esa postura, ¿no? La neta. Y con la bromita, sí. Nada más ponte en mi lugar, panda. Nada más ponte en mi lugar, ¿sí? Por eso, pero como dices, es una broma. ¿Dónde está el sentido del humor, compadre? O sea, sí, mira, sí. te abrochó como quieras. Pues digo, ya no te queda más que agachar las orejas y bueno, pues ya te hizo la dejó caer. Te la dejó caer y completita. Y ¿okay? Completita y hasta el fondo. Y hasta el fondo y sin aceite, compadre, y sin saliva. Es lo más doloroso. Entonces, mira, yo creo que esto pues es bonito, platiquen entre ustedes porque mira, ella ya hasta te está mandando la goma, ¿eh? Y es lo que tú quieres realmente, ¿tú ya no la amas a ella? Te voy a hacer la misma pregunta que le hice en un principio cuando ella habló. Ajá. Rubén, ¿tú quieres o amas a Griselda? Sí, la amo. Sí, entonces déjense de tarugar a los dos, porque ella contestó lo mismo. Se aman, pero hay cosas extrañas, que la familia, que los vecinos, que el clima, que las enchiladas potosinas, que lo que quieras, sí. Pero si los dos se aman y tienen una hija, tómense de las manos, formen su propio hogar y sean felices, y déjense de tarugadas. Sí, bueno, ahora sí que la pinche bromita sí me castró, te digo. Disfrútala, sí. Hermano, mira, ya tienen algo que platicar y cuando crezca tu hija, le vas a decir cómo su mamá te ensartó. Así como tú te la ensartaste, compadre, cuando le hiciste a la chamaca. Pues ella te ensartó y también te dolió, a ella también le dolió, hijo. ¿O no? Ya que chingado. Hermano, váyase con su vieja, dele un beso, abrácela, bésala y sean felices, ¿ok? Ya colgó. Nos vemos, cuídate mucho. Igualmente. Bye, bye. Bye. Panda. Mande. ¿Qué me vas a regalar? Oye, pues va para allá el chamaco. No, de hecho está acá. Oye, está fuera de la privada. Pero piénsalo muy bien, manita, ese está cañón el asunto, ese ve que está... Fíjate que ese fue uno de los motivos por el cual nos cansamos, porque sí sentía yo como que no había la confianza. Y aparte es muy explosivo, ¿no? Y se ve que se pone... Es de los típicos que hasta las últimas consecuencias, aunque después se arrepienta, ajá, pero escupe todo el veneno, ¿no? Exacto. Qué cosas, Griselda, la neta. Pero bueno, dime en San Luis Potosí, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. La voz del pandita también está en Waze. Descárgala desde tu celular en elpandazambrano.com. Esto sí está heavy, ¿no? Padrísimo estar a través de la señal de Claro Música en todo América Latina. ¿Qué onda? Comuníquense desde los Estados Unidos, 1-855-26-11-804. De todo el país sin costo, 0-800-726-3482. Y estoy en Iztacalco. Ahí está Beatriz. Hola, Betty. ¿Cómo estás, Betty? Hola, panda. Buenas noches. Hola, Betty. ¿Cómo andas, chimuelilla? Ay, muy bien aquí, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí tratando de aguantar tu voz de pito loco que tienes. Ay, qué exagerado. De verdad, Betty, ¿no te habían dicho que tienes voz de pito loco? Ay, no. Dices que yo creo que nadie te aguanta escucharte 30 minutos porque terminas con un dolor de cabeza. Ay, no es cierto. Oh, pues es cierto, Betty, tienes una voz muy fea. ¿Qué quieres que haga? Ay, qué mala onda. ¿Quieres que te mienta? No. Pues ahí está. Platícame, ¿a quién le hablamos? A mi cuñada Lucía. Lucía viene siendo que la... La hermana de mi esposo. La hermana de tu esposo. Ok, ¿qué bromita para Lucía? Mire, lo que pasa es que tenemos a su papá, o sea, mi suegro, que está enfermo. Él tuvo un accidente en Estados Unidos. Lo atropelló un coche y tiene pérdida de memoria. ¿Mande? Tiene pérdida de memoria. ¿Cómo? Pérdida de memoria. Oye, espérame, ¿en dónde estaba viviendo? ¿En qué parte de Estados Unidos? En Florida. En Florida, entonces en un día común y corriente llega un carro y sópate la perico. Sí, la atropellaron y estuvo sí, mucho tiempo en coma. Bueno, en apariencia se medio recuperó y el consulado nos buscó y todo y lo tenemos ahorita con nosotros. Entonces el consulado los busca y les dice, ¿saben qué? Pues fulanito pasó esto y va para atrás. Exacto. Y ya ya lo tenemos aquí, lo estamos cuidando. Nada más que ahorita, ay, perdón. Y está muy así, sí se le olvida. Sí, es cañón. Y bueno, ¿y qué bromita para Lucía? Pues lo que pasa es que aquí tienen el problemita de que pues nadie quiere, todos echan la bolita unos a otros. Y pues sí, o sea, es una persona pues, sí, ya de edad grande. Y pues ahorita nadie puede cuidarlo. Entre comillas, porque nosotros estamos viendo ahorita que podemos por él. Oye, ¿cómo se llama tu viejo? Bonifacio. ¿Y cuánto tiempo llevas casada con Bonifacio? Como 5 años. ¿Y quién vive ahí? ¿Bonifacio, tú y cuántos hijos tiene? 2. ¿Tú, o sea, 4 de familia más tu suegro o más hay alguien mi más? Mi suegro y mi suegra que vino a echarnos la mano a cuidarlo. O sea, su esposa. Su esposa, exactamente. Ah, ya. ¿Y luego? No, pues está aquí con nosotros y la broma consiste en que le vamos a decir que pues que ya no, ya estamos hartos de cuidarlo. Y que mi esposo, como es un poquito desesperado, tiene un carácter de aquellos, que discutió muy feo con mi suegra, que porque pues, por su forma de comportarse de él y todo, y que pues terminaron en pleito y que se lo vamos a mandar para allá para que lo cuide. Claro, y dile, oye, ¿sabes qué? Mira, yo siempre me llevo contigo bien, Lucía o cuñado, como le digas, pero la verdad, mira, han sido muchos años, ya muchas discusiones. Discúlpame, pero tú eres también su hija, así que ahí te va. Exacto. Pero le hablas fuertecito, o sea, imagínate realmente en el cuadro que fuera verdad y que estuvieras desesperado, o sea, está deshaciendo tu matrimonio por la presión económica, emocional que existe y aparte ya las discusiones no las aguantas, entonces se lo dirías fuerte. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿O no? ¿Cómo es que te llamas? Beatriz. ¿Y qué quieres? Ay, qué mala onda, Betty, es un chistarete. Miento, chancludita, yo estoy preparado. ¿Tú estás preparada? Sí. Pues marco ahora. Hola, yo soy Víctor García y quiero mandar un saludo muy especial ahí a Panda Show. Mucho éxito y tan tan. Nos vemos pronto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Bueno, ¿Lucy? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Betty? Sí. ¿Qué pasó? Ay, sabes que hubo un problema bien grande aquí. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Pues ya ves cómo es Bonnie. Ajá. Y tu papá ves cómo también su comportamiento y todo. Ajá. Y discutieron así bien feo con tu mamá. Y ya van en camino para allá. Y la verdad es que, mira, ya estoy hasta el gorro de todo lo que está pasando. Ajá. O sea, tú sabes, desde que llegó tu papá, puros problemas, puros gritos aquí en la casa, los niños, no, o sea, ya estoy desesperada. Ajá. O sea, ya Bonnie también ya dijo que, ¿sabes qué? Mira, desde que llegó tu papá, puras discusiones entre él y yo, pues, de por sí ves cómo nos llevábamos, entre comillas, bien. Ajá. Y ahorita, pues, no, puros gritos, me dice de cosas por culpa de tu papá, de tu mamá, por alguna cosita. La verdad, ¿sabes qué? Mira, ya. Ajá. Le digo, ¿sabes qué? Mira, son tus papás y es lo que tú quieras. Ajá. Y él, pues, enojado, ¿sabes qué? Como sea, los fue a dejar a la central y ya van en camino para allá. Ay, no me digas. Y dijo que era tu responsabilidad porque tú tienes más obligación. Y viéndolo de esa parte, pues sí. Ajá. Tú eres su hija y pues ni modo. Pues, ahora sí que nadie puede cuidarlo y pues ahí va para allá. Ajá. ¿Pero qué pasó? No, pues se pusieron a discutir. Ves como tu papá que una cosa no entiende, se la pasa ahí de un lado a otro, no, cuando le hablas no entiende. Uh-huh. En la noche ves cómo está hablando, que no deja dormir, que quiere esto. Llevamos ya varios días desvelados. Uh-huh. Por culpa de tu papá. Uh-huh. Digo, tampoco no es justo que nosotros no podamos dormir. Uh-huh. Mientras tú por allá bien campante durmiendo. Uh-huh. Y tu hermana Juana también. Uh-huh. O sea, ya estamos hasta el gorro, al menos yo ya. Uh-huh. O sea, ya me harté esta situación. Digo, tú siempre me has caído bien y todo, pero pues ya, o sea, o es mi matrimonio. Uh-huh. O es cuidar a tu papá. Ajá, sí, sí. Digo, o sea, ya. Ay, Betty, ¿yo qué te puedo decir? Pues no, o sea, dime algo, o sea, ¿yo qué? O sea, digo, ¿es tu papá? No, pues sí, o sea, si ya lo mandaron para acá, pues ya yo veré, ¿no? Pero pues qué gacho que hayan hecho así las cosas. Yo creo que por eso dijimos, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que hacemos. Yo creí que había más posibilidad allá. Pues, ¿es posibilidad en qué? En buscar dónde internarlo, dónde meterlo, no sé. Pues algo. Ya ves que desde cuándo estaban tratando de internarlo, de meterlo a algún lugar, pero pues no se ha podido ahorita. Ajá. Y pero mientras que la que lleva la de perder aquí soy yo, Bonnie, como quiera, pues se va todo el día. Ajá. O sea, la que estoy aquí soy yo, la que batallo con él soy yo. Ajá. O sea, ya por lo mismo se discutió ese rato fuerte. Uh-huh. Al grado de Bonnie, ¿sabes qué? Agarra tus maletas y vámonos. ¿Y para dónde? Pues contigo. ¿A quién le dijo? A tu mamá y a tu papá. Saben que ya no los quiero ver aquí. Ya estoy harta también de todo. Agarra su mochila y vámonos. Ajá. Tomaron un taxi. Ya, yo creo que no tarda en llegar Bonnie de la central. Ajá. No, pues sí está feo, ¿no? Porque no. Yo digo que las cosas no son así. Permíteme. Alan. Atiende. Porque por algo quedamos en algo, ¿no? Yo no creas que porque estoy acá estoy tranquila. ¿Quedaste con quién? ¿Con Bonnie? Con Bonnie. Con Bonnie. Dijimos, o sea, Bonnie, ¿qué? O sea, Bonnie es el que está trabajando. O pues sea, el sí. Que la estoy cuidando soy yo. Ajá, sí, sí. No, sí te entiendo. O sea, yo no te echo la culpa. Yo no digo... O sea, yo no digo que tú tengas la culpa. Yo digo que gacho por Bonnie. Pero pues está bien, ¿no? Yo se los dije desde un principio. Yo no quería que se fuera para allá. Yo por eso no le hablé a Bonnie. Yo no le dije que mi papá ya estaba así. Tú lo sabes. Porque yo sabía que... ¿Cómo es cada quien? Pero no te preocupes. Y no te enojes, ¿no? No me enojo. Simplemente, o sea, que ahorita llegué al grado de que... O sea, ya... Tantos días, o sea, toda la tensión que hay aquí en la casa, o sea, no puedes ni imaginarte cómo estamos. Pues sí, todos desvelados, o sea, los niños, o sea, todo, o sea, no. Es un desorden aquí la casa. Ajá. Pues sí, pero yo creo que no es la manera. No es la manera. Entonces, ¿cómo quieres que esté? No, sí te entiendo, ¿no? Pero yo digo que no. No se hacen las cosas así, pero está bien. Está bien, si ya lo hicieron, yo no les puedo decir nada. Bueno, yo nada más te digo que ya van para allá. Ajá. Y ya eso de internarlo, pues no creo, la verdad, que se pueda, ¿eh? Por lo que dice Bonnie, los lugares son caros. Ajá. Y pues creo que nadie cuenta con la economía para estarlos pagando. Uh-huh. ¿Y qué opina Bonnie? ¿Qué pretende o qué? O sea, ya se deslindó ya, de plano. ¿O qué te dijo? No, pues él no sé qué diga. Ahorita la responsabilidad es tuya. Porque ya creo que sea como sea, tu papá ya los cuida a ustedes y ahora pues les toca a ustedes responder por él. Ajá. Él ya se deslindó por completo ya. Ajá. Ahorita la responsabilidad es para ti, ahora toca a ti ya. Él en su momento los cuidó, les cambió los pañales a ustedes, ahora les toca a ti, porque Bonnie ya es un cero a la izquierda, ahora te toca cambiarlo. Ajá. Uh-huh. Y cuidarlo. No, está bien. Está bien. Más de cualquier cosa, pues ahí. El que tenga la cara para hablar y para decirme qué es lo que pasó. Porque a mí no me gusta que me dijo eso y me dijeron otra cosa y a mí eso no me gusta, y lo sabe. Nada más espero una explicación de él. No, pues ahora sí vas a tener que echarle más ganas a tu trabajo y vas a partírtela. Para poder sacar adelante a tu papá y a tu mamá. No es necesario que me lo digas, Betty. De verdad, mira, que yo contigo eres la persona con la que menos pelearía, menos discutiría. O sea, no discutiría contigo, en verdad. Y yo creo que no tienes que decirme qué es lo que voy a hacer. Discúlpame. Tú me conoces. Tú me conoces y la verdad me sorprende que... Ya me hables y me digas mientras tú estás allá y porque saben que ustedes no saben cómo estoy. Pues más tranquilo que nosotros puedes estar, yo creo. Qué bueno que así lo piensen. Pero sí, creo que me conoces de ti. Me imagino que me conoces. Y tú sabes cómo soy. No voy a discutir contigo. Qué bueno que me avisaste y... Pero yo no sé a qué horas vayan a llegar. Pues imagino que van a llegar en la madrugada. Ajá. Bueno, pues si Bonnie tiene un poquito de conciencia, nomás que me avise a qué horas salieron y yo veré. Pues a ver, porque así como se fue enojado, lo dudo mucho, la verdad, que te hable. ¿Cómo te estoy hablando yo para comentarte? Ajá. Como quiera, pero así que muchas gracias por lo que hiciste. Cada quien hace lo que puede. Como quiera, no quiero que te enojes, sino... No, yo no tengo por qué enojarme contigo ni con nadie. Cada quien hace cosas a la manera de... Muchas gracias, como quiera. Lucía. Ajá. ¿Cómo soy el Panda Show? Es una broma. No sé si... ¡A toda máquina! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy, estás en las bromas del Panda Show! ¡Lucy, contéstame! Estás en la radio, ¿no es cierto, Lucía? ¿Lucía, estás por ahí? ¡Lucía! ¡Yuhu! ¡Hey! Bueno, ¡hola! ¡Lucy! No, creo que ya cortó. ¡Ay, ya se enojó! A ver, podemos checar si ya cortó. Oye, pero no manches, Betty, mendiga vieja conchuda. O sea, no ve por tu papá, por su papá. Ustedes le camillen y todavía. ¡Ay, qué mala onda! Es que es bien tranquila mi cuñada, es difícil. ¡Ay, no! Y tú me dices, las cosas no se hacen así, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se hacen? ¡Chale! No puede ser. Oye, no. ¡Ay, te enojo! ¿Y dónde anda el Bonifacio? Acá anda con su mamá. Te estoy escuchando, la mamá. ¡Lucy! ¡Perdóname! ¡Es una broma! ¡Te pasaste! ¡No, perdón, Lucy! Te lo juro que se me sale el corazón de que sentiste. ¡Era una broma, Lucy! ¡No me digas eso, Betty! ¡Sí, perdón! Oye, tu mamá y el Bonifacio están escuchando la radio. Sí, se están carcajeando, yo creo. ¡Qué mala onda! ¡Ay, no, Lucy, perdóname! Ya sabes que yo no te diría eso. Oye, Lucía, te digo una cosa, mija. ¿Qué pasó? Te escuchaste bien, conchuda. Aparte de todo, reclamas. Las cosas no se hacen así, o sea. ¡Qué feo! No, pues ya quería que le dijera cosas feas, ¿o qué? Yo no soy así. No, de ninguna manera. Pero ¿cómo no? Yo aquí estoy, para eso tienen hija. Yo estoy para esforzarme por mi padre. Ellos lo saben. Pues ustedes así como reclamándole, como diciéndole qué poca gente tienen. No, o sea, ella sabe lo mucho que la quiero y yo no sería capaz de decirle algo malo. ¿Y qué, y de menos le apoyas con una lana o tampoco? No, pues en eso andamos. ¡Chale! El tren. Ellos, o sea, saben. Nada más con las gracias y qué buena onda eres. No, ellos saben mi situación. ¿Cuál es tu situación? Le habrán dicho, ¿no? No la sé. ¿Cuál es tu situación? Platícamela. ¿Cuál es tu situación? Yo soy viuda y con dos niños. Y no, por eso manches, me tuve que venir de allá. ¿Tú también estabas en los Estados Unidos, mija? No, allá en México, en el DF. ¿Y dónde estás ahorita? ¿Dónde te llamamos? En Veracruz. Oye, ¿y qué le pasó a tu marido? Falleció en Estados Unidos. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Tu papá lo atropellan? ¿Y a tu marido qué le pasó? ¿En qué parte? ¿Qué le pasó? Pone, tuvo un accidente automovilístico hace 4 años. Púchale, o sea, los dos con accidente automovilístico. Sí. Los carnales que nos acompañan en los Estados Unidos, cuídense, ya vean. Dos tragedias en la misma familia, ¿no? Échale ganas. No. Oye, entonces vives solita con tus dos chilpayates. Sí. Con razón, se te cayó el mundo encima diciendo, chale, ¿y ahora cómo le hago? No, ellos ya saben desde el principio que eso, yo apoyo a mi mamá, a mi papá y yo estoy dispuesto a salir con ellos adelante a pesar de todo. Oye, ¿y qué? ¿No hay ahí un candidato para que rehagas tu vida? ¿No tienes derecho? No. ¿No quieres seguir conservando el luto? Así estoy bien. ¿Y qué? Oye, ¿y nadie te ha invitado a un entierro por algo? ¿No? ¿Lucía? ¿Te pasa, eh? Oye, Lucía, llevas 4 años solita, mija. Digo, yo entiendo que, pues seas viudo de lo que tú quieras, pero, pues digo, pues la... Cuando la gana da, pues la gana. ¿O no? Sí, ¿Quieres que te consiga un candidato? No, gracias. No? Oh, chale, te aprietas tu chón. Betty, aquí está tu cuñada, adelante. Ay, hola, Lucy, perdón. Te siento bien feo, pero no, pero sabes que te queremos mucho y te extrañamos mucho a ti y a los niños. Por eso nos acordamos de ti. De paso, sí. No, Lucy, ya sabes que... Aquí estamos. De paso, de verdad que ya ni te iba a contestar. Ay, no. No, Luz. Ya están mis hijos, están aquí. ¿Por qué lloras y todo? Ay, no hay luz plática. Órale, pues. Bueno, Lucy, cuídate mucho. Saludos a los niños. Órale, pues. Órale, pues. Adiós, Lucy. Quizás feliz. Cuídate, adiós. Gracias, Panda. De nada, Lucy. Por favorcito, dime en Iztacalco cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Vientos huracanados. Si quieres hacer tu bromita, entra a mi portal, elpandasambrano.com. Y ahí está toda la información. Escuchas el Panda Show por Claro Música. Cuando el Panda regresa de trota, se prepara su choco. Suele usar lechita descremada. Solo busca engañar a la lombriz. Sin ropita se mete a bañar. Muy alegre pica su nariz. Piloritas le encanta el fabricar. Redonditas como granos de maíz. Hey, hey. La colita se empieza a tallar, canta música de parchís, pero sin parar de taladrar, él le aplica la cortina a su barniz. Cuando el panda regresa de trotar, se prepara su chocomil, suele usar lechita descremada, solo busca engañar a la luz. Panda Show, te recuerdo que estoy en doble señal a través de Claro Música, ya sea con censura y sin censura. 01800-726-3482 de toda la República Mexicana sin costo y desde los Estados Unidos 1855-2611-804. Estoy en Xochimilco, ahí está Edgar. Hola Edgar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Panda. ¿Cómo estás, Edgarín? Muy bien. Aquí este... ¿Qué me cuentas? Oye, platícame, ¿quién le vamos a hablar, Edgar? Ah, una amiga, se llama Alba. Alma, ¿qué tan amiga es tuya? Pues, no mucho, realmente, pero ella se clavó conmigo. Y nunca, hablando de clavar, nunca... ¿De amigos? No, ella quiere, pero yo no, es casada. Ah, ¿de verdad es casada? ¿Y qué te dice? ¿Cómo sabes que ella quiere? Porque hemos estado hablando por teléfono y ella me dice que cuando nos vemos, cuando podemos platicar, cuando vamos a un café y cuando le seguimos al día siguiente. Ah, ¿de verdad? O sea, ¿ella es la aventadota? Sí. Y bueno, ¿qué broma le quieres hacer a Alma? Lo siguiente, le quiero decir que me acabo de mudar al centro y quiero que ella se venga a vivir conmigo, para bien. Y que... ¿Que te acabas de mudar al centro y que si se va a vivir contigo? Sí, pero que para esto tiene que divorciarse de su esposo y dejar a su hija. Empezar una familia conmigo. Ándale, baboso. O sea, dejar al marido, pero la hija también la tiene que dejar con el marido. Claro. Eso sí va a estar heavy, ¿eh? No, no, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues como ella sabe que trabajo y tengo mi dinero, pues eso también la animó a querer andar conmigo. Entonces quiero planteársela de esa manera. Conmigo va a tener un futuro cachondón. O sea, quieres irte por el lado del billete. Muy bien, pues vamos a ver qué opina ella. ¿Realmente dejará al hijo y al marido por este baquetón? Este es el Panda Show. Muchas felicidades al Panda Show, mi querido Antonio Zambrano. Habla José Ramón. Eres muy simpático, muy agradable y muy grosero. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Ahí vamos, ¿eh? Échale, papá. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, qué milagro que me dejas escuchar tu hermosa voz. Oye. Dime. ¿Crees que podemos hablar seriamente ahorita? ¿Ahorita? Sí, ¿me regales unos 20 minutos de tu hermosa existencia? ¿Por teléfono? Porfa. ¿20 minutos? O lo que 20. Se dé. En verdad me haría muy feliz. Ay, bueno. Claro. Así, sí. ¿Me vuelves a marcar? Me pongo solo mi chamarra. Ah, es que, ándale. No, bueno, dime, te escucho. Ah, bueno, mira. El motivo del por cual he estado tan distante últimamente de ti no es por mala onda. Ajá. O sea, en verdad, lo que estoy haciendo por ti es muy serio. En verdad. Yo sé. Cuando te dije que te amaban, esa es la línea, pues era cierto, pero por lo mismo que estás casado y el compromiso que tú tienes. Claro. Me aleja un poco. Claro, yo sé. Lo entiendo perfecto. Pero créeme que yo quiero que esto vaya más serio. Sí. Entonces, no me estés esperando de loco, me siento feo. No. O sea, te juro que sí te entiendo y sí te escucho, pero es que... Sí, es que... ¿Y de dónde me estás llamando? De un teléfono público. ¿Cómo crees? Pues sí te mandé un mensaje hace como 3 días, ¿no? Lo que sé sí es me que llegó, ¿no? Sí me llegó. Ah, ya. Pero no he tenido tiempo de meterle crédito a mi celular. Ah, ya. Sí, se me hace raro porque siempre tienes crédito y todo y aparte siempre andas bien ocupado. Yo pensé que tenías así mil cosas que hacer y todo. Bye. No, pues y verás. Por lo mismo. Ajá. Por lo mismo del trabajo, me acaban de abrir una planta. Entonces me llegó un muy buen dinero y me voy a mudar a lo que es la Roma. ¿Cómo crees? Yo solo. ¿En serio? Es un departamento grande. Es un departamento grande con muy buenas expectativas. Es un buen vecindario. Y me gustaría que en lo que te voy a decir me lo tomes muy a cuenta. A ver, dime. Ya que va más que nada en serio. Ajá, dime. Mira, ya que yo voy a tener la oportunidad de vivir solo, pues me gustaría que... tener la maravillosa oportunidad de vivir contigo. Ay, ¿cómo crees? ¿Es en serio? Sí. O sea, he estado planteando la idea a varios amigos y en especial uno de ellos es abogado. Ajá. Me plantea la siguiente situación. Tú te puedes divorciar, los papeles siguen en pie, tu pequeña va a estar bien, pero la siguiente es que tú te vengas a vivir, tengamos una familia los dos. Wow. Es que, ¿sabes qué? Es que, o sea, yo ya te había comentado bastante acerca de mi situación y yo te había comentado claro. Que él es así, o sea, no, o sea, jamás, ya te dije que estoy mega cuidada. Escápate y... de tu casa, te vienes a vivir conmigo. Wow, no, o sea, es que, o sea, por ejemplo, si cuando me digas una, cuando uno está solo, pues es así como, o sea, como que las consecuencias no importan tanto, ¿no? O sea, porque es así como, es mi vida y tal, pero así con mi niña, no, o sea. Deja todo atrás, deja tu niña, empieza una familia nueva conmigo. No podría ser, o sea, así de, no. ¿Por qué no? Tiene una oportunidad muy interesante, bastante productiva, en la cual tú ya no tendrías que trabajar. Te dejaría todo como tú lo desearas. Wow. Ay. Tú y yo empezaríamos una nueva familia, tendríamos nuevas oportunidades los dos. A mí en el trabajo me está yendo bastante bien, afortunadamente mis superiores están creyendo en mí y me están ascendiendo bastante rápido. Sí, yo sé perfectamente cómo eres y sé que vas así, o sea, para tener mucho, para estar bien, para, o sea, sé todo lo que eres, lo sé perfecto. Y finalmente es un hombre que pues es responsable, trabaja, le gusta explotarse a sí mismo. Y pues conmigo tendrás un futuro prometedor, bastante satisfactorio, en todos los aspectos. ¿Qué opinas? Es que es demasiado, o sea... Empezar tú y yo, una familia, los dos, tranquilo, todo coqueto. ¿Por qué no? Empezar de cero. Estoy proponiendo una oportunidad que pocas veces las puedes tener en la vida. Sí, yo sé, pero... Es que no, me dejas así como que... Sin palabras, o sea... Y eso es algo que siempre me ha gustado. ¿Qué? Ay, Dios. Bueno. Dejar todo atrás, dejar todo, empezar desde cero los dos. ¿Pero tú qué? O sea, ya ¿a partir de cuándo vas a estar ahí o qué? Mira, vas a tener todo lo que tú quieras conmigo. Y siempre te lo he prometido. Vas a tener todo, todo, todo. Casa, carro, todo. ¿Qué más te puedo prometer además de felicidad y una nueva familia? Ay, es que no, así, es que... ¿Y por dónde vas a estar viviendo? O sea, específicamente, ¿qué calle? Mira, la casa me la propusieron... ¿Ya estoy ahí? Ajá. En la Condesa. Ajá. ¿En qué calle? Ahí es. Según me platican, mis superiores, es una residencial bastante bonita, con parque, vista a parque. Cuatro cuartos, dos baños. Ajá. Pero es que ni siquiera me has visto en persona, así, o sea... Ya sabes que yo no me fijo en superficialidades. Desde que te conozco te he dicho lo que siento por ti. Eso debe de hablar mucho de alguien como yo, ¿no? Ah, sí. Aceptarte sí. Tal como eres. Igual me conoces y dices, o sea, ¿no? No tiene nada que ver. O algo, ¿no? ¿Mandé? Digo, es que igual me... O sea... Sí, jamás nos hemos visto. Mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Así, a nivel personal. Sí. Mira, tú ya me conoces. ¿Sabes lo que pienso acerca de la... de lo físico? No es mi interés. Pero ¿te puedo hacer una pregunta? Honestamente, ¿me la contestarías? Sí, dime. Ya he dado todo lo que te estoy proponiendo. ¿Estás dispuesta a dejar todo por mí? Tu esposo, tu hija. En serio, después de lo que estoy... tratando de hacer para empezar un futuro bello y próspero con esto. Es que... Así que yo tengo un compromiso con... O sea, un compromiso muy grande y además ya te dije que es una situación bien difícil, o sea... Pequeña. Hasta donde yo sé, este tipo no te hace feliz. ¿Por qué seguir con él. Te estoy ofreciendo una oportunidad de la vida. Dejar todo atrás. Ni siquiera que se enteren. Es que se... No. Tendría que hablar mucho más contigo para que entendieras la situación. ¿Por qué? O sea, yo no quiero entender nada. Simplemente te quiero tener a mi lado. Y que tú y yo empecemos una nueva familia. Un nuevo mundo. Un nuevo comienzo. Me deja sin palabras. En serio, gracias, pero... Es que ni siquiera me conocen. ¿No? ¿Mandé? Digo, no me conoces, o sea, no me has visto físicamente, no, así igual. Mira, ¿te puedo hacer otra pregunta? A ver. Tú ya sabes todo lo que estoy dispuesto a dar por ti. Estoy dispuesto a darlo todo. Empezar de cero. Empezar una familia contigo. Darte todos los lujos que puedas querer. ¿Qué más quieres, pequeño? ¿Qué es lo que necesitas para estar conmigo? ¿Qué es lo que deseas? Anda, dime. O sea, es que... Es ¿qué es lo que necesitas? Aparte de todo lo que te estoy ofreciendo. Mi vida, mi estabilidad económica, una nueva familia. ¿Qué más necesitas? Es que... Dímelo. Es el tiempo para conocernos, ¿no? ¿Para qué tiempo? Pues sí, porque, o sea, igual ya no sé para nada. ¿En serio? Igual es eso, o sea... Mira, yo en verdad deseo estar contigo, en verdad. Deseo sentir tu cuerpo, tu piel, deseo hacerte el amor. Deseo hacer todo contigo, física y espiritualmente. ¿Tú no lo deseas? Okay. ¿Pequeña? Sí, te escucho. Es que me dejas pensando, ¿verdad? Dime, ¿no deseas estar conmigo física y espiritualmente? Sí, claro. ¿Hacer todo lo que me habías comentado? Sí, pero es que todo eso da miedo y todo. Mira, ¿me deseas tanto como yo a ti? ¿Sí? ¿Me deseas tanto como yo a ti te deseo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Por qué no darnos la oportunidad? ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? Dejar todo atrás. Pues eso es demasiado. ¿Por qué? Ay, ya te dije que son mil cosas, en serio. Pues déjalas atrás. No te pido que sigas con tu trabajo. Ya te dije que te voy a mantener yo. No te pido que sigas con familia. Podemos empezar una nueva. Es más, me ofrecieron otra oportunidad, pero la estaba considerando también yo. Quiero servir al extranjero. Hay una compañía que está creciendo allá. Wow. Tú y yo, así ya no tendrías problemas. Nos vamos a vivir en los extranjeros. Ay. ¿Qué piensas? No, me dejas sin palabras. Pienso demasiado esto. Nada más dime lo primero que te venga a la cabeza. Es que... Dime, ¿sí o no? No lo pienses, dime, ¿sí o no? No, es que así, o sea... Entonces todo lo que me habías dicho por teléfono, por mensajes, ¿no significa nada para ti? No, claro que sí. Ajá. Si te hacen infeliz en tu casa, si te sientes insegura, satisfecha, ¿por qué no lo dejas todo atrás? Que para mí no es tan fácil. Claro que sí, ya te estoy proponiendo una oportunidad de irnos al extranjero. Dejar todo atrás, es más, dejar toda tu propiedad. Yo ya te compro cosas nuevas. Mira, yo mañana me tengo que ir a las 10 de la mañana a la oficina y decidir si me quedo en la Condesa o me quedo en Estados Unidos. Ajá. Y necesito que me des tu opinión ahorita. Lo he estado pensando. Ajá. No tengo dudas al respecto contigo. Quiero estar contigo. Y por eso te hablo ahorita. Necesito decidir si me quedo aquí en México o me voy al extranjero. Pero será contigo. Dime. Es que no me digas eso. Necesito saber tu respuesta. Yo no quiero andar con juegos y necesito darle la respuesta mañana a mi oficina. Ay. No, es que tú tienes que hacer lo que tú quieras. O sea, si tú piensas que... O sea, el estar allá es ya ni siquiera oportunidad de... Pequeña, o ya. Es contigo o no es con nadie. Ya te he dicho que llevo un año esperando una oportunidad como esta. O es contigo o nada. Y nos olvidamos de todo. Es que yo no podría. Claro que sí, es todo o nada, necesito tu respuesta. Yo me quiero ir a Estados Unidos contigo, dime. Necesito una respuesta. No, es que así no. Es que en serio. No te estoy pidiendo algo imposible, te estoy pidiendo que me demuestres lo que me habías dicho y que seas feliz conmigo. Pero no es así como así, o sea, las cosas son como de a poco a poco. Sí, o sea, como de conocerse y así. Mira, mañana tengo que estar a las 10 en la mañana en la oficina. ¿Qué te parece si nos vemos a las 7? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana cerca de un hotel. Nos ponemos de acuerdo y decidimos todo. Nos vemos mañana a las 7 en un hotel. Quedamos de acuerdo en todo. Te lo planteo a los ojos, ¿cómo ves? Y es más, si quieres te pago la licenciatura de la carrera en Estados Unidos para que sigas y te fortalezcas. Pero dime, mañana nos vemos a las 7. ¿Sí, no? Estoy proponiendo una oportunidad en la vida, pequeño. Quiero que la hagas conmigo. Y estemos por primera vez juntos y no sea la última. Hombre. Ya me tengo que ir. Eres increíble, oye. Mira, te lo voy a decir tan seriamente como me sea posible. Mañana a las 7 te haré mía. ¿Sí o no? No, pues no puedo salir tan temprano de mi casa. Mañana a las 7 te veo en el hotel y te haré mía. Ay. Ya me voy. ¿Mande? Ya me voy, digo. ¿Por qué? Me tengo que ir. No la puedes dejar así, pequeña. Dime, seriamente, ¿no quieres estar conmigo por el resto de tu vida? Ser feliz, no sentirte como una prisionera en tu casa, que alguien te ame como se debe y tener una familia juntos. Es más, ponla ahora. Retraso mi oficina. Ponla ahora. Igual hablamos mañana, ¿va? No, pero pon la hora para vernos mañana en un hotel. ¿Para qué nos hacemos tontos? ¿Para qué ponemos juego? Yo ya te dije lo que siento y lo que quiero hacer contigo. Yo dime sí. Lo que tú sientes y lo que tú quieres. ¿Para qué juegas? Sí. Es que me están esperando ya. Sí, yo sé, pero... Me complico demasiado. Yo te dije que era hiper complicada. Órale. Si me lo vas a poner en esa situación y no me vas a dar otra opción, el día que nos veamos, sea mañana o en un año, te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo soy el Panda Show? No te escuchas, pero... Perdón, ¿qué? Te voy a preguntar, ¿cómo soy el Panda Show? ¿Eso qué es? ¡A toda máquina! ¿Eso qué es? Pues es una broma que te están haciendo, hermano, ¿no es cierto? Estás en el Panda Show. Okay. ¡Wow! Yo estoy boquiabierto. A ver, Edgar, ¿qué le dices a tu amiga? Pues... Esta vez ella me dejó a mí plantado. Bye. No, te vayas. ¿Ya vas a colgar, Alma? ¿Ya vas a colgar o qué? Bye. Bueno, bye, adiós. Bueno, pues ya, no. A mí me llamó la atención al principio cómo lo manejó y cómo dijo que era una persona, una mujer o una esposa muy cuidada, si tú eres casado y tienes muy cuidada a tu esposa, pues checa. Porque existen alacranes ponzoñosos como este hijo de la... de Calimán, que se llama Edgar, que... Oye, para servir, Panda, para servir. Oye, ¿y por qué juegas con ella? ¿Por qué juegas con sus sentimientos? Es muy sencillo. Yo le pregunté que la relación iba a ser nada más de amistad. Tan fácil. Ella quiso jugarle al vivo, al pensativo. Y yo le dije, no, tú estás casada y nunca voy a destruir yo una familia. Ella siguió insistiendo, insistiendo. Y me vi forzado a hacerle una pequeña broma. Oye, entonces, ¿cómo me dijiste que la habías conocido? En una página de internet. O sea, fue a través del internet. Ahora, ajá, por lo que ella mencionó, nunca se han visto físicamente. No, pero ella sí me ha dicho que pues, cuando nos veíamos, chalala, pero... Y han tenido pláticas muy uh-huh. subidas de tono, por lo que escucho. Uh-huh. Wow. Sí, sí, sí. Pues Edgar, ahí estuvo tu cometido, ahí estuvo la broma con esta señora. Ay, ¿qué puedo decir? Que pues ya nos vamos, que los espero mañana. Gracias por haber estado con nosotros en el Panda Show. Buenas noches, pásenla bien.